Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Buenos días. Estamos en la radio de otro tiempo, de los domingos de Paradigma, y queremos que se sienta como si estuviera en su casa. Si notan mi voz más apagada que de costumbre, que ya es de sí, no es por tener encima un catarro, no, es porque nos despedimos. Empezaremos las vacaciones de Semana Santa y cogeremos algunos días más de vacaciones que nos debe la empresa. De aquí que estemos afligidos y melancólicos. Estamos seguros que una parte de nuestros oyentes se habrán quedado como pasmados al escucharme. Otros habrán dicho, vaya, menos mal que se van, con lo piñazos que son. Y no es por nada, es que nos dicen algunos oyentes que infatigablemente reciben enlaces del programa el jueves con el avance, que les parece bien. El viernes con el enlace para el domingo, también les parece bien. Y el sábado y el domingo recordando que no nos olvidemos del programa. Y ya el lunes con el audio y los textos de la web, y a veces se hacen un lío. Además, algunas veces hablando nos han dicho que qué harían los domingos por la mañana sin el programa. Por eso llegamos esta mañana un tanto tristes, pero seguiremos. Y es que pasando un par de domingos estaremos de nuevo con todos ustedes. Y ya estamos en Semana Santa. Y a mí, que siempre me ha gustado estar en la noche del Jueves Santo y la madrugada del viernes en mi pueblo, esto lo hablaba con mi amigo Antonio y me decía igual, porque era el encuentro con los que viven allí y de los que vienen por esta fecha. Hoy, como preludio de ella, vamos a poner la marcha de una banda de Játiva. Lo dicho, ya estamos en Semana Santa, pero nosotros nos vamos a trasladar a 1976 de nuevo. En el año 1976, hasta última hora, fue duro. Aún así, mereció la pena. Había pasado el 15 de diciembre y con él el referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política, que había sido un éxito. Acudieron a votar 78,8 de los electores, de los cuales el 94,17% votó sí al proyecto de reforma. La publicidad fue profusa y, sin lugar a duda, el lema que tuvo más éxito fue «Habla Pueblo», un eslogan que llevaba implícito el deseo de las autoridades a que fuera una participación masiva. Salíamos de una larga dictadura, pero también se contaban con las ganas de este pueblo de participar en la vida política y borrar de un plumazo tanto tiempo de silencio. Las lenguas vernáculas de todas las regiones, que ya tenían su idioma asentado en sus comunidades, recibieron esta publicidad en su lengua. En Cataluña se decía, en les gran decisión, cal serí presentes, si votes avui, demà podrás decidir. En las decisiones hay que estar presente, si votas hoy, mañana podrás decidir. En Galicia se respondes ao referendo, votas a democracia. Galicia agarda a túa respuesta. Si responde al referéndum, votas la democracia. Galicia aguarda tu respuesta. Y en el País Vasco y Navarra, nalakoa nahi duzun gure etorkizuna Izan dadin. Referendum dumari, erantxuten baldin, badiozu, demokraziaren alde ematen duzu boza. ¿Cómo quieres que sea nuestro futuro? ¿Cómo conseguir hacer el cambio sin peligro? Si responde en el referéndum, te pronuncias a favor de la democracia. Entrábamos por un camino que la mayoría de los españoles no habíamos transitado, pero sabíamos que, aunque fuera duro, y lo fue, sería mejor que la dictadura que acabábamos de dejar. El túnel por el que habíamos pasado y las noches de insomnio de varias generaciones era algo que la sociedad tenía que compensar. El franquismo y todo lo que significó de miseria moral y económica sería difícil de erradicar. Franco y sus secuaces consiguieron llevar el terror y el miedo hasta el último reducto del país, y hasta el más humilde de sus ciudadanos quedó marcado por la ignominia de la dictadura. La propaganda utilizada para domesticar voluntades, lo que utilizaban no eran mentiras piadosas, era la exaltación del dictador como ser benefactor, tapando con ello sus crímenes y sumiéndonos en una amnesia donde recordar fuera un trabajo de conciencia colectiva, lo que hoy llamamos memoria democrática. Tierno Galván, que había salido de las catacumbas, decía estas palabras hablando del nuevo gobierno. Ha contribuido poderosamente, me parece a mí, a que haya política la sustitución del gobierno de Arias Navarro por el gobierno de Suárez. No porque una persona haya sustituido a la otra, sino porque implicaba un giro en las posibilidades que se abrían al país. La izquierda esto lo ha comprendido muy claro. Yo, que soy persona de izquierdas y que he tenido muy poco trato con la derecha y ningún convenio o acuerdo con la derecha, reconozco que ha habido un aliento al comprobar que se abría el proceso de la reforma, el proceso político de la reforma. Está el referéndum, que es un acontecimiento muy próximo, pero que yo creo que es positivo. Sabíamos que el referéndum iba a acabar en un sí mayoritario. Claro que también teníamos la obligación de precisar que no se hacía dentro de los términos de una absoluta neutralidad. En 1974, ya lo decíamos la semana pasada, se funda la Unión Militar Democrática, UMD. Fueron 12 militares, casi todos ellos con el grado de capitán, 10 de Barcelona y 2 de Madrid. Fueron llevados ante un tribunal militar y 9 de ellos perdieron la carrera y el honor. Más tarde, en el año 1986, el Estado de Derecho instaurado con la democracia les devolvió los honores subiéndolos 2 grados. Quisiera ser tan alto como la luna. ¡Ay, ay! Como la luna. Como la luna. Para ver los soldados de Cataluña. ¡Ay, ay! De Cataluña. De Cataluña. De Cataluña vengo de servir al rey. ¡Ay, ay! De servir al rey. De servir al rey. Con licencia absoluta de mi coronel. ¡Ay, ay! De mi coronel. De mi coronel. En el mes de marzo se dispararon los precios en aquel año de 1976 en un 2,7%, aumento que no se veía desde la crisis de 1974. Como decíamos, este año no fue año para muchas flores. El 31 de diciembre apareció en el BOE la supresión del Tribunal de Orden Público. También aparece en la prensa una noticia que a todos nos agradó y dice así: los tribunales eclesiásticos renuncian a su honorario. Por causas de separación e inunidades matrimoniales, estos tribunales recaudaban unos 15 millones de pesetas. Por cada nulidad o separación recibían de 20 a 60 mil pesetas. What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. Pero el que de verdad estaba preocupado en aquella fecha era el alcalde de Montreal, Jean Drapeau, que, como consecuencia de una huelga de constructores un mes antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Montreal, tuvo que pagar más de 40.000 millones de pesetas para que la inauguración tuviera lugar. Este chantaje de los constructores supuso una deuda para el consistorio que se saldó 20 años más tarde, en el 1995. Pero lo espectacular de aquellos juegos fue la irrupción de Nadia Comaneci, atleta rumana que obtuvo 5 medallas de oro en gimnasia y fue la primera gimnasta del mundo en obtener un 10 de puntuación en gimnasia artística. Buenos días, amigas y amigos de los Domingos de Paradigma. Pues como es natural en nuestro desarrollo de nuestro programa, vamos a dar paso a nuestro editorial de este domingo. Quisiéramos dar respuestas claras a nuestros oyentes de lo que está pasando en Ucrania, aún rechazando y gritando contra esta guerra y contra toda la guerra y la ocupación del territorio de Ucrania por Rusia. Pero hay factores que se nos escapan. Si bien es verdad que nos tendríamos que retrotraer a la caída del Muro de Berlín y la política de los tiempos de la Guerra Fría, no es menos cierto que Rusia, a pesar de los ingentes recursos naturales que tiene, no ha tenido un personaje de calidad política y ética de Gorbachev que sirva de guía para esta nación. Y así nos vemos. La pérdida de esta figura ha llevado a este hermoso país a andar sin brújula, dando bandazos de aquí para allá y con unos dirigentes sátrapas como los que nos defenestraron y tomaron el camino equivocado de la historia. Los aires imperiales de sus dirigentes han conducido a su pueblo a la más absoluta de las miserias, achacando a los demás de sus fallos políticos y llevando a la población a un gulag de desinformación, de terror y de falta de libertad. Occidente también tiene su culpa en ello y Estados Unidos ha sido el valedor para todos los males que se le presentaron. No supimos tender un puente para esta nación y los servicios de espionaje como el KGB, la CIA, el M16 o el Mossad trazaron el rumbo en el que hoy el mundo se debate. A las 5 de un 5 de junio, Federico, mi hermano, bajó la plaza de Fuente Vaquero y allí con su pueblo pa siempre quedó. Cuando vemos las cifras que se manejan en los presupuestos de los ministerios de defensa nos echamos a temblar. El presupuesto de defensa de toda la Unión Europea es de 240.000 millones de euros y la guerra de Ucrania será el motivo por el cual esta cifra se quedará corta o muy corta, ya que todos los países están dispuestos a aumentar este gasto. Y Estados Unidos, frotándose las manos porque serán ellos los que nos proveerán de las armas más sofisticadas nunca vistas. Todo previo pago, claro, como comprenderán. Repasando las noticias, nos damos cuenta que mientras Europa, con ello también la OTAN y Estados Unidos, se enfrentan en la guerra con Rusia, China prepara su moneda para operar con total autonomía. Las relaciones comerciales entre Rusia y China se hacen en yuanes y representa el 17,5% del comercio entre ambos, cuando en 2014 era solo del 3,1%. Las importaciones de petróleo y gas ruso son esenciales para China. También es el máximo importador de carbón ruso. Si los pagos no se pudieran ejecutar, después le preguntaremos a nuestro economista de cabecera, Ildefonso, ¿sería una hecatombe para la economía mundial? Pues parece ser que sí. Seguimos con la geopolítica que nos invade. Las sanciones a Rusia están promoviendo movimientos económicos y geopolíticos, donde varias empresas barajan la opción de abrir cuentas en las filiales rusas en alguno de los bancos chinos que operan en Rusia. Como decíamos anteriormente, China se prepara y tranquilamente espera a que llegue su hora. Por ejemplo, la tarjeta bancaria UnionPay ya se extiende en China como forma habitual de pago frente a la tarjeta Visa y Mastercard. Son pasos cortos, pero son seguros. En el plano tecnológico, la rivalidad entre Estados Unidos y China es evidente desde hace tiempo y en ello hay una pérdida paulatina del dólar. Si China ofrece al mundo el yuan digital, será el resurgimiento de un nuevo orden monetario. Nosotros nos preguntamos, ¿lo consentirán los Estados Unidos? Esta pregunta la hacemos nosotros, pero estos comentarios económicos y geopolíticos son de Águeda Parra, del periódico del País. Cuando Aznar dijo, Pablo, donde quieras que estés, gracias, no sabemos si era una metáfora de su muerte política o de su muerte real. Si se refería a la segunda, se equivocó. Luego dirá, como con las armas de destrucción masiva de Irak, que a él le dijeron que allí había armas de destrucción masiva y por qué no iba a creer a quien se lo dijo. Todo esto lo decía con la sonrisa de conejo que le caracteriza. La consecuencia de esta irresponsabilidad fue la muerte de mucha gente en Irak, a sabiendas que en Irak no había armas de destrucción masiva. Las consecuencias de esta guerra fue la muerte de más de 30.000 civiles. Esto es un dato extraído de las declaraciones de George Bush. Aunque, según el medio informativo de la BBC, en las operaciones lideradas por Estados Unidos murieron más de 1 millón de iraquíes. Cuando le pregunten a Aznar por Pablo dirá, pues a mí me dijeron que estaba muerto, político, y yo me lo creí. Ajá, mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Chévere, cochévere, chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron unos muertos, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto. Estaba tomando caña, le, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡eh! Se equivocaron de muerto. Qué lío el que se formó. Eso sí que puro cuento. La falta de fondos amenaza su cierre. Se trata del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas. Está en Madrid, es única con estas características en España. Tiene 3.000 metros cuadrados repartidos en 28 habitaciones y zonas comunes como guardería, comedor, biblioteca, cocina, lavandería y aulas de apoyo infantil con un programa de 9 a 18 meses. atendido por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y administrativas, para que las mujeres y sus hijos, si los tienen, puedan marcharse preparadas para recuperar una vida independiente, autónoma y alejada de la violencia. Su continuidad está en peligro, dice Ana María Pérez del Campo, fundadora. Tanto por el retraso de la financiación pública como por los recortes que se dan desde hace unos años. Han atendido a 727 mujeres y a 817 niños hasta 2021, con una recuperación del 71%. Se debe, además de los recortes, al retraso de que se está produciendo en todas las asociaciones beneficiarias, pero su repercusión, dice Ana María, a nuestra asociación nos pone al borde del precipicio. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento. Venga, tírale. No tenemos más remedio que volver a Ucrania y a la guerra. Lo que está pasando en Ucrania es absolutamente doloroso, pero esta situación se agrava más cuando los menores tienen algún trastorno psicológico o alguna discapacidad. Hablamos de los niños con autismo, por ejemplo. Esto es lo que le pasa a Daniil Palijenko, que siendo de Kiev, la guerra ha transformado su vida. Lo que antes era una vida sosegada y tranquila, se transformó en un infierno de nervios, ansiedad y estrés. Lleva ya 2 semanas acogido por la Fundación Cadete, dedicada a la integración de niños con discapacidad. La madre dice: mi hijo se siente ahora como si estuviera en casa. Natalija lo tiene claro. Volveremos a Ucrania en verano, aunque no sabe cómo encontrará a su país. Los pueblos están de moda, mejor dicho, la gente de los pueblos es la que está de moda. Palomo Spain, Palomo Maleno, celebra su propio orgullo en Wall Street. La Gürtel es el escándalo Made in Spain. O American Psycho planean sobre este provocador trabajo de sastrería que ha hecho Palomo Spain. El lugar, uno de los rascacielos de Madrid, donde a modo de Wall Street se colaban los modelos de este diseñador pueblerino, que es de Posadas, con americanas, micro pantalones de raya y calcetines de ejecutivo. En la gorra llevaban grabado el IBE 69. El bolso, cuadrado y coqueto, fabricado en Ubrique. ¿Se puede pedir más? Invitados ilustres como Pedro Almodóvar y Begoña Villacís. No entiendo de moda, pero me encanta que en los medios de comunicación se hable también de un paisano. Como en los pueblos de Andalucía siempre tenemos ganas de fiesta, que no es cierto, aquí tenemos fiesta. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, y estamos en la sesión de los libros y hoy tenemos con nosotros a Rosa García. Rosa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, bien, ¿y tú? Pues nada, bien, vale. Un poco corriendo ya. Con cosas que hacer, pero bien, sí, bien. Muy bien. Bueno, pues... Y nada, estuve oyendo vuestro programa del último día y nada, los libros que mandó, me parece que se llamaba Conchi, la oyente, ¿no? Sí, sí, sí, que Conchi. Que hablo con vosotros y, vamos, eran interesantes, los conocía, los había leído y son buenos libros, la verdad es que está bien eso de recomendarse libros unos a otros porque siempre se encuentran joyas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Rosa, cada vez que puede, está con nosotros en antena para contarnos el último libro que ha leído. ¿Cuál es el último libro ahora, Rosa? Pues he leído uno de Almudena Grandes, ya desde, tiene tiempo, desde el 2005, que se llama Estaciones de Paso. Y bueno, como todo lo que escribe ella, está muy bien escrito y nada, utilizando unos temas dispares, porque son cinco relatos distintos, habla, pues uno, el fondo es el fútbol, los toros, la política, la cocina, la música, es decir, temas muy diversos, pero también tiene un nexo común, que son una serie de vivencias duras también de adolescentes, algunos más niños, que se encuentran con problemas en su vida cotidiana, pero vamos, problemas que podemos tener todos, o sea, la muerte de un familiar, el no saber qué hacer, qué es lo que quieres hacer en la vida, el despertar de la sexualidad o de las, no sé, de los sentimientos, ¿no? Sí. Y también utiliza, que me ha llamado la atención, para que luego digan si debía o no debía representar a Madrid, que en todos ellos pues hablan de, lo sitúan en calles de Madrid, que viven en calles de Madrid y entonces las nombra y bueno, pues va haciendo eso de distintos barrios, pues allí se ubican los protagonistas, ¿no? Entonces, a ver si me acuerdo bien, porque bueno, no es que lo haya leído hace mucho tiempo, pero tengo la memoria un poco que se me va y se me viene, ya sabéis. Ya. Y entonces habla uno, me parece que es, a ver si me acuerdo, no sé si es diálogos con Dios o bueno, es un monólogo, en resumen, un monólogo que hace un joven que se ha muerto su hermano y está muy enfadado por esa situación y también por una cosa importante para Almudena, que el Atleti pierde, ¿no? En aquella época perdía, pero desde hace tiempo. Y entonces que perdía. Y entonces va, pues, este va hablando con Dios, que dice que no cree en él, el adolescente, pero bueno, pues se va quejando de lo mal y lo mal que está su barrio, que creo que era Vallecas, y de los problemas que tiene y que este Dios pues no le hace caso, según él. Y bueno, ahí va transcurriendo la acción, que está interesante. Otro que me ha gustado también es, a ver si encuentro, que no sé si los había apuntado, porque alguna vez tomo alguna nota, pero no me acuerdo bien. Sí, uno que es de toros, es en Tabaco y Negro, pero más que los toros, que sí es un vehículo en el que lo centra, porque es un, sale de niña, que tiene un abuelo que le gustan mucho los toros, y aparte de eso es sastre de toreros, y entonces es una persona de esa, su abuelo, como muy, que lo ve todo, es decir, entra el torero, entra el teniente, que me parece que es el que dice, y le ve cómo tiene que ir vestido para que tenga suerte. Entonces eso a la niña, pues que está oyendo ahí en las vacaciones y eso, está en la tienda con su abuelo, le va impresionando. Entonces su abuelo se muere, su padre le da la sastrería y ella, pues bueno, va intentando estudiar algo, se coloca, pero no sabe qué hacer. Entonces va ahí luchando con esos recuerdos y ese fervor que le transmite su abuelo por los toros, hasta que, bueno, pues encuentra su forma de vida, ¿no? Que no digo más para que no sepa cómo, de qué es el cuento, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y ese está muy bien. Y hay otro que se llama El Capitán de la Fila India, me parece que se llama. Que es un adulto que, bueno, que ve en la televisión a un primo suyo, al primo mayor, que sale pues así como diciendo cosas muy raras para él, que le había conocido o había intimado con él más cuando era pequeño, que se llevaban ahí unos años, pues a lo mejor 10 o más o menos, y que a él le impresiona y que hace también que despierte su conciencia social. Entonces eso un poco le revuelve, también porque van a vender, otra historia relacionada con Madrid, pues un piso que han heredado todos los primos y hermanos de su abuelo, y quizá en la calle Apodaca, que es una calle que está muy cerca de toda esa zona donde vivía Almudena, ¿no? Yeah. Y bueno, pues ahí se centra. No sé si, bueno, hay otros más que no sé si lo digo o ya me callo. Bueno, pues ya, como vamos siempre mal de tiempo, ¿por qué no recomienda algún libro para nuestros oyentes? Bueno, a mí me han dicho, me lo han recomendado a mí y lo he empezado a leer y bueno, me está gustando. No conocía a la autora para nada, es una autora americana, digo el nombre como se escribe, que se escribe Elizabeth Strout, Strout, y se llama el libro que yo estoy leyendo ahí, William. Parece que tiene un premio Pulitzer y muchos más premios, y bueno, me ha gustado. Bueno, me ha gustado, no lo he terminado de leer, me está gustando. Ya. Entonces, pues bueno, ya os diré, pero vamos, creo que tiene muy buena pinta y que es verdad que la recomendación que hacen diversas personas que a mí me ofrecen, pues confianza, me anima a leerlo. ¿Cuál has dicho? ¿El título cuál ha sido? Ah, el título se llama solamente Hay, como suena, William, nombre inglés, William. Hay William, ¿no? Sí, sí, sí, se refiere a un marido del que se ha separado, pero con el que sigue teniendo relación. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, Rosa, ¿eh? Bueno, nada, por estar un con abrazo nosotros. A todos. Un abrazo. El día. Hasta ahora. Hasta luego. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues, queridas amigas y queridos amigos, llegamos a la sesión de discos dedicados y nuestro primer disco nos lo solicita una oyente, Lola y Viti, y nos piden la canción del Hijo de la Luna de Mecano, donde nos pide Viti que digamos que es para su mujer Lola, por su santo, ¿vale? Pues Lola, felicidades desde aquí, desde los Domingos de Paradigma y con todos ustedes, Hijo de la Luna de Mecano. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana

estás conmigo. Ya está clara que te dirá, yo a ti te quiero. Pero si un atardece las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Y hasta creerá que te dirá, yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado. Y llegamos a nuestro tercer disco y último de este domingo, y os traemos a nuestra audiencia, le queremos regalar una canción para ir abriendo boca, que tenemos ya la Semana Santa encima, cantada por Rocío Jurado, y es La Saeta. Pues con toda nuestra admiración para todos los que estáis al otro lado y para todas las que estáis al otro lado, pues esta canción, La Saeta, de Rocío Jurado. Bueno, pues ya dejamos atrás la sección de los discos dedicados y vamos a dar, y siguiendo con nuestro programa, vamos a dar pues con nuestra sección de Mientras el río baja. Y traemos, como no y como siempre, un nuevo artículo de nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara. Esta semana nos trae por título el caos. A propósito de cuanto está sucediendo en Ucrania, donde parece que se está aplicando un método de destrucción, confusión y ruina, se me ha ocurrido redactar un artículo sobre el caos. Cuando entraba en el cuarto de nosotros, sus nietos, y veía los juguetes esparcidos por el pavimento sin orden ni concierto, todo revuelto, mi abuela exclamaba enfadada y sin marrar día: «Esto es un caos». Yo la sentí muchas veces, pero no sabía lo que quería decir. Luego, en las vicisitudes de la vida, he tenido tiempo de enterarme, bien enterado, qué es eso del caos, pues me lo he topado en muchos medios y muchas veces, hoy también. El caos es una gran confusión, un desorden total, un entero desconcierto, una fatal desorganización, un absoluto mare magnum, vaya. Me voy al primer caos, al trascendente. En cosmogonía, este caos es el descontrol de la materia primordial, materia que se supone que podía ser la luz, el agua o el éter, u otras como el aire o el fuego. En Egipto era la luz y el loto, personificaba el nacimiento a la luz, por eso al sol se le figura apareciendo en el cáliz de una flor de loto. Para otro, el elemento primordial era el agua. Para Jorge Luis Borges, por ejemplo, quien escribía que antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, que es parte de las aguas primordiales, ya existía. Como siempre, los hindúes han ido más lejos. Según sus doctrinas, el caos contiene la sustancia primordial y anterior a la creación y al cosmos. Contiene el alma del mundo y ampara la inmortalidad, el mal y la muerte. Para Aristóteles, a los cuatro elementos primordiales del cosmos, agua, aire, fuego y tierra, había que añadir el éter. El caos primordial es el éter, que contiene en sí todas las formas y todos los seres, todos los gérmenes de la creación universal. Hesíodo, al describir la génesis de los dioses en su teogonía, se refiere al caos como una especie de espíritu abstracto e indeterminado, conjunción de los elementos y de la materia, y esto antes de la creación. Hay muchas definiciones del caos y su naturaleza. El tema es serio. El caos es una masa confusa y, ya digámoslo desde el terreno psicológico, es anterior al inconsciente colectivo. El caos es anterior a la ordenación del universo. Primero solo existía el caos, donde los elementos primordiales o primigenios permanecerían indiferenciados, confundidos, imprecisos, oscuros. El caos es un complejo, un sistema, un estadio inicial que espera un cambio, una generación, un comienzo, un orden de fenómenos cuyos resultados son, por demás, imprevisibles. Según Hesíodo y otros poetas griegos, el caos era el despertar del abismo insondable del que surgieron Gea, el Erebo, la noche y el Tártaro. Pero el caos deja sentir la necesidad del orden, de un futuro ordenado. Ya en el ser humano el orden es una necesidad y un sentimiento natural, y en el animal opera en el instinto. En mitología, frente al caos, se considera que la creación es un asunto de héroes, de titanes, de semidioses o de dioses. La creación parte de ese caos que comento. Un dios quizá pondría fin al caos ordenándolo y creando el cosmos o universo a su costa. La creación consistió en eso, en convertir el caos reinante en un cosmos ordenado. Por la creación o el orden cósmico, los elementos creados se dejaron ver, se definieron, se individualizaron, se distinguieron y fueron conocidos. El diluvio universal fue un ejemplo del caos. Ciertamente el diluvio, si fue tal, sembraría un caos. Las aguas, leo, lo arrasaron todo o casi, y solo se salvó de perecer una familia, la del arca. Se podría oponer el reparo de cómo Dios, concebido como ser justo, omnisciente, omnipotente y bueno, pudo enviar al desastre. Dan una doble explicación. Dios enviaría el diluvio como castigo por la deficiente conducta de los hombres y además como ocasión de regenerar a los hombres y al mundo. En el mito, el caos sigue manifestándose. Los antropólogos creen que se produce en las fiestas y las orgías sociales, una de cuyas manifestaciones más conocidas podría ser el carnaval. Sostienen que el hombre añora el caos y el acto de la creación o cosmogónico, que sueña con volver al origen y para ello pretende deshacerse del tiempo transcurrido, el tiempo viejo, y esto en momentos concretos, como podrían ser también la fiesta de Año Nuevo y la precedente Nochevieja. Recuerdo que la celebración del Año Nuevo es una fiesta muy remota. Ya en la antigua Babilonia era una ceremonia, el Akitu, o fiesta de Año Nuevo, en la cual se recitaba el famoso poema Enuma Elish, babilónico, que canta la creación del mundo y del universo. Hemos leído El Caos, un artículo original de José Luis Rodríguez Lara. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Bueno, y de nuevo tenemos a Alfonso, que nos ha ido, que lo tenemos aquí perenne ya, y nos trae sus recortes. Los recortes de prensa. Alfonso, los recortes. Sigue recortando. De prensa, sí. ¿A ti cómo se te daba recortar en el colegio? ¿Recortar? El recortar, el acto de recortar cositas. Yo esas cosas no las he hecho en el colegio. ¿Tú no recortabas? Yo que soy muy mayor ya, estas cositas de manualidades y esas cosas, yo no. Yo no he recortado tampoco en el colegio, no he recortado yo. Mi nieta sí. Mi tiempo no se recortaba. Pues yo sí he recortado. Y las muñecas recortables también. Sí, ¿no? Yo sí, eso sí, sí existía, ¿eh? Eso de los recortables, de ponerle los vestiditos a los muñecos. Pero, y las muñecas. Pero yo hacía más bien la de cromo de futbolista y cosas de esas. Bueno, bueno, venga, Alfonso, ya, con tu recorte de prensa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de tradiciones curiosas en bodas alrededor del mundo. ¿Eh? ¿Os parece bien? Sí. En boda, sí, sí. Sí, me he encontrado con un articulito gracioso en que cuentan, vale, diferentes tradiciones que tienen lugar en diferentes países del mundo. Y la verdad es que algunas tienen incluso relación a pesar de la distancia de unas con otras, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por Europa, ¿no? Que tengo bastante de Europa. En Suecia, por ejemplo, hay una tradición sueca que puede parecer polémica, pero que, según dicen ellos, tiene las mejores intenciones, ¿no? Y es que primero se le pide al novio que abandone el salón para que todos los invitados hombres, específicamente solteros, le den un beso en la mejilla a la novia. Después la novia debe retirarse y las invitadas solteras llenan de besos al novio, ¿eh? Tradicionalmente esta costumbre se realiza, según dicen, para cederle suerte a los solteros o solteras que buscan matrimonio. Ajá. ¿Eh? O sea que es una manera de en vez de tirarle el ramo, ¿no? Como se hace en algunos sitios, pues dan besos, bueno, está bien, es práctica. Otra costumbre, por ejemplo, pues, es la de... ¿Cómo la habrán pasado con el COVID, no? Sí, no sé cómo lo habrán solucionado. Igual no se han casado en estos tiempos, ¿no? Tampoco, o sea, en Suecia no sé cuántas bodas habrá al año, tampoco tengo mucha idea. Pocas, esos son muy modernos. En Polonia, por ejemplo, los padres de la pareja les regalan vodka, sal y pan. Justo antes de la boda, los novios deben de beber y comer un poco de estos alimentos que ellos dicen que están llenos de significados. El vodka sirve para invocar buenos momentos y alegría. La sal es un recordatorio de que pueden llegar momentos difíciles. Y el pan representa el deseo de que jamás le falte el alimento a la pareja. Como veis, son cosas curiosas. Escocia también tiene sus tradiciones. En este caso, la tradición consiste en colocarle a la novia, esta tiene un poquito de guasa, leche podrida, comida quemada, alimentos echados a perder, lodo y otras cosas desagradables para darle una particular felicitación para su boda. Evidentemente es muy particular. Después de ello, la novia debe pasar toda una noche en un árbol bajo los efectos del alcohol. Estas cosas son tremendas, ¿no? Sí. Y el acto explica que cuando la novia se somete a la tradición es porque con ello se verá capaz de enfrentarse a cualquier situación durante el matrimonio. Desde luego, si es capaz de aguantar una cosa como esta, puede aguantar lo que haga falta, ¿no? Es curiosa. ¿Y al novio le hacen algo? Al novio también lo ponen glorioso. Sí, no la he puesto aquí, pero al novio también lo embrean. Hombre, lo digo porque... Al novio lo embrean. Llega hasta aquí Lola, ya nos dice... Lo embrean y lo pasean por las calles también. Sí, no lo he puesto, pero sí, también tienen esa costumbre. A los dos los ponen... Bien, sí. Ahora, en Escocia, en un árbol, pasar la noche debajo de un árbol, yo estoy en Escocia y hace un frío de narices, ¿eh? Y los escoceses suelen ir bastante ligeritos de ropa para el frío que hace, por lo menos para mi gusto. O sea que no sé cómo será, si llegarán muchos novios al matrimonio al día siguiente, ¿no? Alemania también tiene sus costumbres, ¿no? En Alemania hay una fiesta previa a la boda que se llama Polterabend. En ella los invitados obsequian con piezas de vajilla a los novios y estos no las guardan, sino que las estrellan contra el suelo. Después la pareja debe limpiar todo y recoger todos los pedazos rotos, pues se considera que todo esto le dará suerte en su matrimonio. También de alguna forma representa los retos a los que se debe enfrentar la pareja a lo largo de su vida de casado. Bueno. Esto también lo hacen mucho en Grecia, creo, ¿no? Lo que pasa es que en Grecia lo hacen en la boda y lo que tiran son platos, ¿no? Tiran los platos al suelo. Yo lo he visto en alguna película de estas por ahí, sí. Los checos también tienen sus costumbres. Como veis, voy a hacer un repasito por Europa, luego ya me paso a otros países, ¿no? En la República Checa, antes de la boda, se pone a un niño en la cama de la pareja para bendecir su unión y desearle fertilidad. Otra tradición de la boda de este país es que la pareja coma un plato de sopa con la misma cuchara, simbolizando con ello su unión y cooperación en el matrimonio. Luego tenemos otras costumbres. Vamos a ir a Asia, en China. En algunas regiones de China es tradicional que las novias lloren una hora al día durante un mes antes de la boda. Después de los 10 primeros días, la madre de la novia debe empezar a repetir la misma tradición. Y 10 días después es el turno de la abuela. Se piensa que con ello las lágrimas limpiarán el camino de la felicidad de los novios en su matrimonio. En Japón, por ejemplo, se celebra una tradición que se llama San-San-Kudo, que significa 3-3-9. El novio y la novia deben intercambiar copas con sake y beben tres veces de tres copas con diferentes tamaños. Otros miembros de la familia también participan en esta celebración, en la cual es tradicional que las novias usen el color blanco de la cabeza a los pies, incluyendo maquillaje, kimono, y aquí viene lo curioso, una capucha en lugar de un velo, que está hecho, según dicen, para alejar los celos de la suegra. No lo sé yo por qué las suegras en Japón tienen celos de la novia, que no sé, será que quieren mucho a sus hijos, ¿no? Claro. Sudáfrica también tiene sus costumbres. Para celebrar el inicio de una nueva etapa en la vida de sus hijos. Los sudafricanos tienen una costumbre muy bonita, y es que los padres de la pareja llevan un fuego desde el corazón de sus hogares, de sus casas, al hogar de la nueva pareja. Y ello representa que este nuevo fuego nacerá un nuevo hogar y arderá en él durante muy bonito. Un tiempo. Y otra costumbre también de rotura de cosas la tienen en México, que es la última que he traído. Es una tradición de las bodas en la región del Istmo de Tehuantepec. Y en ella los invitados danzan alrededor de la pareja que está sentada en medio de la pista, mientras sostienen cántaros con sus manos. Al terminar la danza, se rompen los cántaros en frente de los novios para desearles que nunca les falte la fortuna. Esta es parecida a la que hemos señalado de la alemana, ¿no? Por ejemplo, o de la griega. Bueno, costumbres que se tienen en las bodas en diferentes países. ¿Tiene algún...? Tengo un recordatorio de Afganistán, siempre tengo un recordatorio de Afganistán. En este caso es un recordatorio un poco singular. Digo que singular porque no sé si es una buena o una mala noticia realmente la que aquí traigo. Y es que los talibanes han prohibido la producción de amapola en Afganistán, ¿no? En un decreto emitido el pasado domingo, el día 3 de abril, el líder supremo de los talibanes, el mulá Ayatollah Akhundzada, informa a todos los afganos que se prohíbe el cultivo de opio en todo el país y advierte de que las autoridades destruirán todas las plantaciones que se descubran y castigarán a los responsables según la Sharia. Recordar que Afganistán es el primer productor mundial de esta planta, de la que se extrae el opio, con el que se produce la heroína, y la producción y las exportaciones habían crecido considerablemente además en los últimos años. Entre el 80 y el 90% de la heroína y del opio del mundo procede de Afganistán. Además, la superficie dedicada a este cultivo batió en 2017 un récord con 250.000 hectáreas, cuatro veces más que la década de los 90. Los talibanes, cuando asumieron el poder el pasado 15 de agosto, hicieron la promesa de que pondrían fin al cultivo del opio en Afganistán. Y con ello pondrían fin a una cosecha récord en ese año que fue de 6.800 toneladas. La comunidad internacional en los informes de la ONU ya habían subrayado que los islamistas, los talibanes, habían utilizado precisamente los ingresos producidos por esta droga para financiarse en su lucha contra los Estados Unidos. Con el empeoramiento de la crisis, los talibanes se han visto obligados a posponer esta promesa que habían hecho para buscar soluciones alternativas a los trabajadores cuyos ingresos dependen del cultivo del opio, principalmente en las áreas del sur y el suroeste de Afganistán. Pero hasta el momento no han sido capaces de ofrecer una alternativa para este sector de la población afgana. Por eso digo que no sé si es una buena o una mala noticia, porque en cierta medida es buena, en el sentido de que no se cultive, pero va a someter a la pobreza de una forma tremenda a un país que ya de por sí está sometido a la pobreza. Y además una parte importante de este opio, de esta heroína, tenía fines medicinales, no todo era para el tráfico de drogas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí está claro es que esa severa crisis humanitaria y económica que se tiene lugar en Afganistán, que se ha agravado además con la llegada de los talibanes, ha empujado a miles de afganos a la drogadicción, y está siendo ya un problema muy serio, porque además la falta de apoyo internacional y la retirada de todas las asociaciones humanitarias ha provocado el cierre de la mayoría de los centros de rehabilitación de drogadictos, con lo cual las posibilidades de rehabilitación son realmente difíciles. Como veis, para Afganistán, hasta cuando hace algo bien, sigue teniendo problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, no sí. Pena. Bueno. Pues nada más. Como siempre. Bueno, pues muy bien. Hasta ahí muy mis bien, recortes. Alfonso. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Bueno, pues continuamos y avanzamos nuestro programa y nos vamos al espacio de modismo y locuciones, que como todos los oyentes ya sabéis, estamos en el mes de abril. Bueno, pues van unos pocos referente a este mes. Y empezamos. Un abril del todo bueno los antepasados no conocieron. Por San Marco el melonar, ni por nacido ni por sembrar. En abril solo poda el ruin. El invierno no ha pasado hasta que abril no haya acabado. Vaya, eso es como se está pasando este año. Este año está claro que es así. Sí. Abril, abriloso, y sus aguas sacan de la cueva al oso. En abril los espárragos para mí, y en mayo para mi caballo. Abril lluvioso hace a mayo hermoso. Porque claro ya... que sí. Claro, porque ya los espárragos ya se ponen muy duros, ¿no? Muy hartos y están como árboles. Ya... Claro. Sí, sí. Hay que ver eso, porque yo estoy en retardo. A 3 de abril, el cuchillo ha de venir. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Cuando truena en abril, el labrador es feliz. Sí, ese sí. Ojo con abril, que es helador y sutil. Abril trae flores y mayo se lleva los honores. Cuando en abril truena, noticia buena. Pues nada, daros las gracias por las aportaciones de estas locuciones y modismos y ya está, la semana que viene con nuevas locuciones. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Buenos días. Buenos días. Hola, Cecil. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra colaboradora que nos habla desde París. Cecil, hola, buenos días. Buenos días, José Manuel, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Buenos días, Cecil. Buenos días, María del Mar. Aquí estamos todos alrededor de esta mesa para saludarte. Ah, buenos días, Alfonso, también. Sí, Alfonso y Pepe Moreno también. Y Pepe está. Moreno. Ah, y Pepe Moreno. Hola, Cecil, buenos días. Pepe Moreno a ver si te lo digo. Hijo de una prima hermana de tu del padre de tu marido. Madre mía. Oh, qué follón. Uy, uy, uy. Total, que bueno, es casi familia tuya. Bueno, empezamos. Bueno. Cecil, ¿qué tal? Sí. Venga. Bien, bien. Bueno, cuéntanos. El domingo ya votamos en Francia, es la primera vuelta de las elecciones. Sí. Y hay 12 candidatos. Es mucho, pero cada año es casi igual, tenemos más o menos 12 candidatos. Y bueno, hasta ahora lo que dicen los encuestos es que los dos primeros son Macron y Marine Le Pen. Pero la situación ha cambiado mucho desde algunos días y hay un riesgo bastante importante que Marine Le Pen pueda ganar. ¿Sí? Sí. Sí, porque ahora es muy, muy, muy cerrado entre Macron y Marine Le Pen. Antes no había ningún riesgo, pero ahora es más complicado. Antes había una diferencia, ¿no? ¿Verdad, Cecil? Por lo que yo he escuchado en las noticias, de 16 puntos y ahora hay una diferencia de 5 puntos, ¿no? Entre Marine Le Pen y Macron, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Y después, a la segunda vuelta, antes habían 6-7 puntos de diferencia y ahora se acerca mucho la diferencia. Es más o menos 2-3 puntos. Yeah. Y como ahora con la ultraderecha es muy complicado para los sondeos, porque antes era más fácil de saber lo que pueda pasar, pero ahora es más complicado. Y sobre todo, Marine Le Pen, por la primera vez, tiene una reserva de votos bastante grande con el candidato de la ultraderecha que se llama Éric Zemmour y que, según los sondeos, está a 10%, lo que es también bastante enorme. Ya. Y esto puede... la segunda vuelta puede significar que de verdad Marine Le Pen gane las elecciones. De verdad no estamos seguros, pero hay un riesgo. Por la primera vez hablamos de un riesgo. Ya. También hemos visto que la candidata del Partido Socialista ha bajado mucho, parece que no va a llegar ni al 5%, ¿no? No, Anne Hidalgo, según el último encuesto que he visto en el mundo francés, sí. Está a 2-3%. Es un catástrofe. Yeah. Más bajo no puede ser para el Partido Socialista que ha gobernado Francia mucho tiempo. Yeah. Y después... La candidatura de Jean-Luc Mélenchon, sí, de la derecha, casi ultraderecha, él está bastante fuerte. Él puede ser una esperanza de pasar a la segunda vuelta, pero no creo que puede, pero él sube mucho. Desde una o dos semanas, hay muchos jóvenes que quieren votar para él, hay muchos su candidatura tiene una buena energía. Perdona, Cecilia, has dicho Mélenchon de la derecha, ultraderecha, será de la izquierda, ¿verdad? Perdona. Izquierda, perdón. Sí. Vale, sí. ¿Y crees tú que también él puede pasar a la segunda vuelta? No lo sé, yo no creo, pero como tiene una... muy buena, ¿cómo decirlo? Es que no sigue subir, sí, su candidatura y en los encuestas, y sobre todo con los jóvenes, es verdad que hay una esperanza. No sé si puede pasar a la segunda vuelta, pero hay una esperanza. Sí. Hay una... Sí. Y es verdad que es el único candidato de la izquierda que puede pasar a la segunda vuelta. Y por eso la gente que querían votar para Anne Hidalgo, por ejemplo, para los verdes, ahora hay muchos de ellos que piensan votar para Jean-Luc Mélenchon, porque es el único que puede pasar. Ya. Y está delante de los dos candidatos de derecha, Éric Zemmour, el polemista de la ultraderecha, sí, y delante también de Valérie Pécresse, que fue la candidata de la derecha tradicional, pero que, como el Partido Socialista, se ha caído. Cecil, ¿qué ambiente se respira? Porque estos son los sondeos electorales, y otra cosa, el ambiente que se respira en Francia en esta situación con tantas posibilidades, ¿no? de cambio o no cambio. ¿Qué ambiente se respira? El ambiente, bueno, toda la gente dice que es una campaña electoral, bueno, creo la peor que hemos tenido, muy mala, es que... Y además hay mucha gente que dicen que no saben para quién votar, yeah, porque no ven un candidato que le gusta, no, van a votar para el menos peor, me parece, yeah, cada uno dice esto. Y otra cosa que a mí me extraña mucho, hay muchos jóvenes que votan para la ultra derecha ahora, es increíble. Y por ejemplo, hemos visto en los debates de, organizado por el polemista Eric Zemmour, que en el público habían muchas jóvenes. Y eso es increíble, porque el único programa que tiene es coger el dinero que damos a los extranjeros para pagar todo. Así que es muy extraño de creer en un programa como esto. Y una cosa llamativa, Cecilia, es que en principio Eric Zemmour debería de haber ido restando votos a Le Pen y por tanto haber frenado de alguna forma precisamente ese posicionamiento en cuanto a votos de Le Pen, y sin embargo los dos están en niveles altos, es decir que está creciendo la ultraderecha de forma importante en Francia, ¿no? Sí, la ultraderecha en Francia mide 30% o más, es increíble. Sí, ahora mismo está con la perspectiva de voto más del 30, desde luego, entre los dos. Si suman los dos. Para que hay mucha abstención, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Va a haber una abstención muy importante en esta primera vuelta, al menos. Y bueno, y es interesante porque Marine Le Pen, la candidatura de Marine Le Pen, ella, sobre todo hay gente de, ¿cómo decirlo? Empleados, obreros, bueno, un voto más popular, y Eric Zemmour, él tiene un voto más burgueso, sí, de gente más ricos, de varios ricos, y entonces los dos son complementarios. Ya, sí. Bueno, pues eso, los sondeos aquí en Andalucía también dan si hubiera elecciones ahora mismo, la ultraderecha duplicaría el número de votos y el número de escaños. Así que esto es un mal que se está generalizando en toda Europa, ¿eh? ¿Y se sabe por qué en Andalucía? Estas cosas, yo creo que la gente está muy decepcionada. Los políticos, bueno, aquí parece que el Partido Popular está ya asentado en un nivel alto de escaños que ganaría. La subida de la ultraderecha y la bajada posiblemente de Podemos y de Izquierda Unida, y el PSOE, que quedaría algo menos de lo que actualmente tiene. Así son los sondeos que se están dando, ¿no? Porque esto no sé, siempre en los tiempos de crisis pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Que sobre todo los partidos de ultraderecha van ganando posiciones y el tiempo le parece, entre comillas, que le da la razón. Yo creo que entonces, un poco... Perdona, Cecil, no, te iba a decir que yo creo que un poco la razón la has dado tú con anterioridad, ¿no? Y es que hay un número cada vez más elevado de personas decepcionadas de la situación, que no encuentran respuesta en los partidos actualmente existentes y que se están retirando de las elecciones, y eso está favoreciendo el que los extremos adquieran una fuerza que en principio no tendrían. Es decir, si la participación fuese más elevada y hubiese unas opciones más claras para votar, probablemente no estaríamos ante esta situación. Tengo dos cosas que añadir, si puedo. Es que Marine Le Pen es una antigua política y tiene tanta experiencia que es increíble. Porque ella, no sé cómo lo ha visto, pero ha hecho su campaña, el final de la campaña electoral, sobre el tema del nivel de vida. Y por eso ha encontrado mucho éxito y no ha matado a Eric Zemmour, pero ha tenido mucho más éxito que él. Gracias a este tema, porque ella ha entendido algo. Es verdad que en Francia hay mucha gente que trabajan mucho y tienen sueldos muy bajos, y como todos los precios han subido con la guerra en Ucrania, ella ha tenido una intuición, se puede decir, bastante buena, y por eso ella, su candidatura está muy muy alta ahora en los sondeos. Y después la segunda cosa que quería decir es que el problema para Macron es que él no tiene reserva de votos, porque hay mucha gente de izquierda que, si hay Macron Le Pen a la segunda vuelta, no quieren votar. Por eso es esta elección es muy arriesgada. Uh-huh. Yeah. Hablabas de que Marine Le Pen le había utilizado bien el tema de la subida de precios. ¿Qué subida se está dando en Francia? Bueno, sobre todo la gasolina. La gasolina. Sí. Y como hay mucha gente en los pueblos, en los alrededores de las grandes ciudades que tienen que coger su coche para trabajar, es la subida la más importante y la subida que puede hacer cambiar el voto. Ya. Pepe, decía... me quería. Bueno. Esperemos que este domingo pues las elecciones se produzcan normalmente y sobre todo que los candidatos de izquierda y Macron, yo creo que Macron, aunque haya reticencia ahora mismo con Macron y esté en la lucha política con Marine Le Pen, yo creo que Macron tiene gran prestigio y posiblemente lo utilice también. No sé cómo se va a dar esto, ¿no? Una pregunta así. Y es verdad que es el problema también, porque como es verdad que hay la guerra en Ucrania, y también Macron es el presidente de la Unión Europea ahora, sí. Él ha decidido de no hacer campaña electoral, entonces se ha quedado presidente casi hasta el final, y por eso al final él pensaba que era una buena opción, pero parece que no era ya una buena opción. Yo quería, no, ¿la guerra de Ucrania beneficia allí a la ultraderecha o no? ¿O a quién puede beneficiar? Al principio no, porque por ejemplo a Eric Zemmour era complicado para él, porque él había dicho antes, al principio de la campaña electoral, que necesitamos en Francia un Putin francés, imagínate. Entonces él había, al principio de la guerra en Ucrania, ha bajado mucho en los sondeos, y además también Marine Le Pen, como era para ella complicado encontrar dinero con los bancos franceses, tenía un crédito en un banco ruso. Y ella también ha encontrado Vladimir Putin, entonces para ellos estaba un poquito complicado, pero como ella muy rápidamente ha cambiado de línea de campaña electoral sobre el nivel de vida, para ella no fue tan difícil. Ya. Pero al principio es verdad que la con la guerra en Ucrania era complicado para la ultraderecha. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que nos tengas que decir desde París? Bueno, hace un tiempo muy malo, hay muchas nubes y, bueno, es un poquito triste. Ya. Bueno, aquí también está haciendo, llueve unos días, otros no, pero parece que en esta semana se va a despejar, en este fin de semana se va a despejar el tiempo y ya vamos a tener un tiempo primaveral. Mejor. Bueno, y la semana que viene voy a tener una semana de vacaciones, así que estoy contenta. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Cecil, por estar este domingo aquí con nosotros, y ya hablaremos de las elecciones como han salido, ¿vale? Vale, con mucho gusto. Y un abrazo enorme a los tres mosqueteros. Muy bien, muchas un gracias. Adiós. Venga, un abrazo, hasta ahora. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, pues estamos en la ventana científica en la primera parte, porque tenemos dos partes. En esta primera parte está Pepe Moreno, que nos trae, bueno, según hemos visto su cara, pues, está muy, muy impresionado por lo que nos dice sobre Torre Paredones. Pepe, buenos días. Buenos días, Pepe. Bien, muy bien. A ver, ¿qué trae bueno, hoy? Bueno, yo hoy quería traer, como ahora, con este marzo que ha llovido tanto y que de hace años que no pasa, la campiña está espectacular, tanto sí, los sí. trigos, está, es un lujo, es volver y a verla y volver a disfrutar. Y aprovechando, podemos hacer unas excursiones, para ahora que viene la fiesta, alguna excursión, y a ver algo de nuestra historia, lo que hay en toda la campiña, tanto de aquí como de en la campiña cordobesa, y ir a buscar nuestro pasado, sobre todo, vamos, a mí, lo que quiero contar hoy de nuestra historia, de lo que eran los íberos y cuando llegaron los romanos y cómo se mezclaron, cómo se sustituyeron los íberos por los romanos dentro de nuestro territorio. Y podríamos ir, de primeras, podríamos ir a Jaén a ver el Oppidum de Puente Tabla. El Oppidum es el nombre que se le llama en arqueología a los poblados íberos. El Oppidum de Puente Tabla es un yacimiento, todos son yacimientos arqueológicos que tiene una, se reconoce perfectamente la muralla, está a 7 kilómetros de Jaén, y fue una ciudad cuando llegaron los romanos, bueno, los romanos con los íberos, ganaron los romanos rápidamente, pero no destruyeron la civilización, se fueron adaptando. Aquí en Jaén, los romanos, bueno, dominaban ya el territorio, pero en vez de quedarse en estos pueblos, en la parte de Jaén hicieron su ciudad, en la misma Jaén, la que fue lo que es ahora el núcleo urbano, y todos los íberos que vivían en pueblecitos más o menos entre 7 o 8 kilómetros de distancia, a todos los alrededores, con el tiempo abandonaron sus pueblos y se fueron a la ciudad romana. Entonces los poblados íberos están lo que había antes, no se ha construido encima ni se ha vivido encima. Y el Oppidum este de Puente Tabla es una visita interesante que ya podríamos aprovechar y ver el Museo Ibero de Jaén, que hay una, están todo lo que se ha encontrado en todos estos alrededores, de tanto estatuas, tesoros y piezas arqueológicas están allí y muy bien puestos, contando la historia. También un poquito más cerca podríamos irnos al Medinilla. En el Medinilla está, hay también restos romanos, hay una villa romana, la Villa del Ruedo, que es espectacular, que no es un común cortijo de los de ahora, pero como si fuera un cortijo de los reyes, ¿no? Tiene, parece un palacio, de hecho un palacio en el campo, que tiene su parte, la parte de la casa representativa, que tiene desde todo el triclinium, patio de servicio, patio de los dormitorios de la familia con calefacción de suelo radiante, y luego tiene la parte de agraria, donde están todas las dependencias donde vivían los esclavos, que era lo que trabajaba. Tiene cementerio propio, una maravilla. Además, se puede visitar muy bien, está techado, no hace mucho calor cuando va. Y en Almedinilla hay otra, la parte íbera, hay un pequeño poblado que se llama el poblado del Cerro de la Cruz, que es un poblado en ladera que ahí, a diferencia de lo que pasó en Jaén, aquí los romanos llegaron y arrasaron. El poblado está destruido, quemado, los restos que han salido, ¿no? Pero lo bonito, lo interesante es que, como vamos, no sé, casi no se puede reconocer nada, excepto las cimentaciones, han reconstruido una casa íbera con unos talleres y una edificación típica de ese pueblo, con la misma tipología que se ha encontrado en el yacimiento, y es muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. En el salón, esto merece la pena. Pero yo, donde iría, sin dudarlo, el primero, que estos dos tienen, es a Torre Paredones. Torre Paredones, un yacimiento arqueológico que está en Baena, que es relativamente reciente, que hay un castillo medieval del siglo XIII, y se había un, bueno, y ahí existe el resto de una muralla íbera de que se conocen de siempre, y aquí el ayuntamiento tuvo una iniciativa interesante, igual que en Almedinilla, que invirtió en cultura, en arqueología, y desde final del siglo pasado hasta ahora no para de invertir en campañas arqueológicas que van sacando todos los restos. Y ahora mismo yo creo que es uno de los mejores yacimientos arqueológicos para visitar dentro de la provincia de Córdoba. Y en este caso, en el poblado, el oppidum íbero que había allí, llegaron los romanos y simplemente se metieron y se instalaron. El sitio es muy bueno a nivel del territorio, está en un cerro, como están todos los oppidum que había, íberos que había por la campiña, ¿no? La campiña al final, pues igual que ahora, vemos Espejo, Montemayor, Montur, que todos están al final en lo alto del cerro. Pues en la época íbera y en la romana igual. Los sitios buenos eran pues los sitios altos para defensa, para visibilidad, y después, bueno, y siempre que hubiera alrededor agua y arroyo. Pues los romanos llegaron y se pusieron y se metieron dentro de la ciudad íbera. Y conforme nos llegamos allí al yacimiento, vemos los restos de la muralla íbera, que se ve con una potencia de 7, 8 metros en algunos puntos, es importante y existe, que es la misma. Y lo primero que nos llama la atención es en una de las puertas de la muralla, llegaron los romanos y, claro, esto era, los íberos pues eran pues casi de pueblo, ¿no? Los romanos llegaron con su cultura de monumental e hicieron una nueva puerta con dos torres de tamaño importante que en una primera intervención arqueológica la han reconstruido. Y ves, está en medio de la campiña lleno de olivos y de pronto ves dos torres de 7 metros de alta que se ven que son nuevas porque están hechos con la misma piedra pero con un aparejo diferente que se ve claramente, pero te da un... Entra a la ciudad de la misma forma que entraban los romanos, ¿no? Te pone en situación rápidamente, ¿no? Y es muy chulo, sí, está bien. Y lo primero, bueno, de la parte romana hicieron una prospección geomagnética de todo el sitio del pueblo, que se ve bien porque están los restos de las murallas. Y la prospección geomagnética, bueno, pues tú vas como por el terreno con unas cámaras, como cámaras de fotos, pero que son rayos que rebotan en el terreno, y si hay una alteración que la tierra es blanda, si encuentran piedras, rebotan. Entonces te puedes hacer un mapa de lo que hay debajo sin tener que excavar. Y lo hicieron y fueron a excavar donde estaba el foro romano, del pueblo romano. Y lo han excavado, y yo de las cosas más bonitas que he visto nunca en arqueología, porque tú llegas y está todo el foro era la plaza pública de la ciudad romana, donde se estaba, bueno, alrededor estaban los edificios principales o los comercios. Y allí está todo el foro enterito con el pavimento original, se ve el contorno y una inscripción a todo lo largo de letra que tiene una altura de casi medio metro, diciendo pues que el señor tal, que no recuerdo el nombre, pagó el foro impresionante está el foro, pero además han ido pues con intención excavando a todos los alrededores y han sacado el foro, una serie de columnas que estaban allí con estatuas que adornaban todo el foro del culto imperial, además del edificio un edificio de gobierno de la curia que se llamaba, donde estaba el gobierno de la ciudad con la cámara del pequeño tesoro, donde guardaba una estatua del emperador. Y está el templo romano también, el templo que estaba también en todos los foros, y una basílica donde se daba donde se impartía justicia, que también estaba en el foro, y todo eso está, en algunos puntos lo ha levantado y se ve perfectamente lo que puede, cómo era la ciudad romana de la época, ¿no? Y yo creo que es de las cosas, para mí, de las más, aparte de Baelo Claudia, el yacimiento de Bolonia, de la ciudad, que está totalmente reconstruido y es impresionante, esto yo creo que es de las mejores cosas romanas que podemos ver en la provincia de Córdoba y en los alrededores, ¿no? Qué bien. Eso de Roma, pero a mí, esto que está muy bien, a mí lo que más me impresionó, no por monumentalidad, sino porque yo lo desconocía totalmente, es la parte íbera que se ha encontrado y se ha reconstruido, que es un santuario que hay en la parte sur del yacimiento. Estos santuarios estaban, bueno, esta ciudad, la muralla es más o menos del año 600 a.C., pues desde el año 300 antes de Cristo estaba el santuario este. Son santuarios íberos que vienen de la época, pues desde los antepasados más de la, y continuaron con la ocupación romana. Los romanos no ellos tenían sus divinidades y su religión, pero a los indígenas los dejaban con sus costumbres, ¿no? Y está el yacimiento, lo han reconstruido, es muy pequeñito, pero verla que es otra cultura totalmente diferente, ¿no? Está en ladera, está orientado totalmente al sur, y entra al santuario. La tipología es muy parecida a otro santuario que está en Puente Tabla, en el yacimiento que hemos hablado antes de Jaén. Entras por un pequeño porche cubierto, como al estilo que podemos ver en la iglesia de San Lorenzo, que tiene un porche delante de la iglesia, pero muchísimo más pequeño. Este puede ser como el salón de una casa, ¿no? Y del porche entra ya al templo, al santuario, pero entra a un patio como en las mezquitas. Es una tipología de edificio religioso más oriental que de aquí, ¿no? Que tanto romano como latino, ¿no? Que habla pues de lo que vinieran los fenicios, los tartesos, de esas raíces de la península ibérica, ¿no? Que no son tan latinas, sino que son más orientales, ¿no? Entra al patio, y luego del patio está la cela, que le llaman, que es el pequeño santuario donde estaría la divinidad, donde estaba la divinidad, ¿no? La tipología de Puente Tabla es la misma, y la divinidad que tenían los íberos no era una persona ni una figura, sino la representaba una piedra, lo que se llaman betilos, betilo estiliforme, ¿no? Y eran piedras, pero no porque le adoraran a la piedra en sí, ¿no? Sino la utilizaban como para medir el tiempo. En la época, bueno, en esta época eran importantísimos los cambios de estaciones, sobre todo, ¿no? Y las dos piedras, tanto en Puente Tablas como aquí, la figura era una piedra, pero estaba puesta de manera diferente. El betilo de aquí, de Torre Paredones, está dentro de la cela del santuario y es una columna con un capitel y ya está. Pero la columna está en medio de la cela, que es muy pequeñita, puede tener 20 metros cuadrados, pero en el techo tiene una abertura donde entra el sol. Esto está orientado totalmente al sur. El sol sabemos que en invierno y en verano está muy alto y en invierno está muy bajo. Pero hay unos momentos que está el sol lo más bajo y en la zona más alta, que coincide, no sé si son los solsticios o los de invierno y de verano. Pues en la columna está marcado perfectamente el sol. Hay una marca de dónde el punto más alto, desde la rajita que viene del techo, y en la columna medían el cambio de estación de verano e invierno. Vale. Y en Puente Tabla es lo mismo, pero de otra forma. Tanto como el sol que se levanta en verano y se acacha en invierno, en la época del año sale por el este, pero no exactamente por el este, se va moviendo. Se pone un poquito a la derecha y otro poquito a la izquierda. Y donde están los extremos, a la izquierda y a la derecha, son los cambios de estaciones también. Pues la piedra, el betilo de Puente Tabla, estaba en la puerta del templo, en la calle, mirando a una puerta que daba perfectamente al este. Y desde ahí medían con relación a la piedra, se ponían detrás de la piedra y medían exactamente el sol. Sabían en el punto en el que el sol ya no se desviaba más hacia la izquierda y era el momento del cambio de estación, y así medían el tiempo y organizar. Y eso, claro, eran los sacerdotes, ¿no? Eso no lo sabía la gente. Y era el poder que ha tenido siempre, tanto claro, desde los egipcios y desde los del bronce, ¿no? Y los primitivos. Y esto, yo creo que teníamos que aprovechar la Semana Santa y dar. Qué curioso, ¿eh? Muy bien, Pepe. Pues nada, muchas gracias por darnos todas estas referencias para visitar en estos días que se presentan de Semana Santa. Y bueno, y gracias por tu trabajo que estás haciendo ahí de recopilación para traerlo aquí al programa. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, a ver si se anima la audiencia y en estos días de vacaciones, pues que aprovechen, claro que sí. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. Ay, los chismes estos que ponen. Bueno, estamos en la segunda hora de La Ventana Científica y tenemos con nosotros a Lola Portero. Lola, buenos días, ¿qué tal? Pues buenos días. Encantado. Buenos días, Lola, y además, oye, que te felicitamos con retraso, pero felicidades bueno, a las Lola. Pues muchas gracias, Dolores, claro que sí. Que las personas y las amigas se acuerden de una siempre. Hombre, claro. Es muy gratificante. Gracias. Claro, claro. Bueno, pues Lola nos trae hoy, va a hablar sobre las consecuencias económicas de la falta de representación de las mujeres. Lola, todo tuyo. Todo tuyo. Bueno, pues gracias y encantada de poder compartir este espacio. Ya tuvimos una primera intervención, hice yo una primera intervención de lo que es la representación política y la participación de las mujeres en las instituciones, que siendo esto un hecho que define las democracias, durante siglos estuvimos excluidas. En este caso, avanzando en esa radiografía, lo que quiero, es mi objetivo, es cuantificar qué consecuencias económicas tiene esa falta de presencia y de representación. Y yo he seleccionado como tres aspectos que me parece que pueden ser catalizadores de lo que es esa situación de desigualdad: la brecha salarial, las pensiones y los cuidados. Aún así, tenemos que poner en valor la enorme evolución y la gran transformación que hemos vivido en estos últimos años, además en un periodo muy corto de tiempo. Si comparamos las primeras elecciones democráticas, que fueron en el año 77, el 6% solo eran de candidaturas de mujeres. Al día de hoy, el Parlamento tiene una representación de un 45% de mujeres. Es decir, hoy nadie se cuestiona que estemos en el Parlamento, en los consejos de administración, en los medios de comunicación y en la investigación. Ha sido una gran transformación y una gran evolución. Y esto se lo podemos también achacar o decir que ha habido también dos grandes hechos que aportan a esa evolución. La primera, bueno, sin entrar en prioridades, pero bueno, por empezar por alguna, ha sido la cantidad de leyes y de normas que han contribuido a que eso se visibilice y que incluso sea obligatorio, ¿no? Por ejemplo, la ley de paridad o la ley de cuota, que se establece, sobre todo la de paridad, en el año 2007. Pero también, probablemente quizá uno de los hechos más importantes que más ha contribuido es el trabajo de fondo que realiza el feminismo. Esa gran labor educativa y de dar y el objetivo de dar respuesta a las situaciones que hay que transformar y que hay que cambiar. Una desigualdad que hemos ido manteniendo durante mucho tiempo y que no solo se determina por una estructura social, pero también por elementos afectivos y por valores que se empiezan a organizar desde la infancia. Sobre todo, especialmente, porque las mujeres nos socializan y nos socializamos para servir, en principio, ese es nuestro gran objetivo. El feminismo también es conocimiento, por lo tanto también ha habido un gran avance en las teorías, en la ideología, en la manera de argumentar cuáles son las necesidades y de por qué tenemos que movilizarnos y por qué tenemos que organizarnos, incluso más allá de ser la mitad de la población, que ya es un hecho objetivo, pero también porque tenemos una visión de transformación global, holística, de todas las cuestiones sociales, culturales, afectivas, sexuales, denuncias de la violencia que se ejerce sobre el cuerpo y sobre el control de la maternidad. Por lo tanto, al día de hoy, donde nadie ya se cuestiona que estamos y que hemos avanzado y que hemos transformado muchísimo, el reto del feminismo, o por lo menos la gran dificultad que me planteo yo y me imagino que muchísimos grupos, es cómo se reproducen las desigualdades en sociedades formalmente igualitarias, porque si somos iguales y tenemos acceso, y realmente eso ya está contemplado incluso de manera normal y de manera social, ¿cómo se reproducen las desigualdades en estas sociedades? ¿Por dónde se abren esas brechas que de alguna manera siguen excluyendo? Y sobre todo en el tema que yo quería hoy desarrollar un poco más, ¿cómo se tienen consecuencias económicas y de empobrecimiento? Y quizá uno de los hechos, para retomar el contexto, sería ver de dónde venimos. Y es verdad que veníamos de un patriarcado de coacción. Había normas y leyes completamente diferentes que eran las que había que transformar. Había una filosofía, había una religión que fundamentaba ese comportamiento, ¿no? Fíjate, he traído una frase que Rousseau, que fue uno de los grandes, por lo menos yo lo admiro muchísimo, en el desarrollo del contrato social y en ese equilibrio del poder y de autoridad, sin que sea una forma impuesta, sino que sea más bien de participación y de colaboración ciudadana. En el libro El Emilio, que habla sobre la educación, especialmente sobre la educación, él dice textualmente: la educación de las mujeres siempre debe de ser relativa al hombre. Tienen que agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarla y estimarla, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos y consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. O sea, esto es lo que escribe sobre la educación, que lo he puesto textualmente esa frase porque es que parece completamente diferente a lo que luego él planteaba en ese avance social y en ese comportamiento y en esos fundamentos que hacía. Estaba arraigado, ¿eh? Estaba arraigado. Y sin embargo, lo de la educación es algo que dice, mira, por aquí no pasamos, ¿no? Un mundo diferente, ¿no? Claro, es que este su, en fin, hace una gran separación ahí de lo que era su aportación filosófica y sin embargo cómo después fundamenta la educación y la inclusión de las mujeres. Bueno, y ni decir ya, la Revolución Francesa nos dejó fuera. Tom Concorsé, en la Asamblea Nacional, cuando lo que se debate es la inclusión del tercer estado para constituir la Asamblea, plantea que las mujeres teníamos que estar, porque además se había participado en todas las movilizaciones y que las mujeres y las niñas tenían los mismos derechos. Evidentemente eso le dijeron que no, hombre, que de momento eso no se contemplaba, ¿no? El Parlamento inglés, que negó el voto a las mujeres hasta que surge el movimiento sufragista, legalizó la prostitución a los 13 años. Es decir, las mujeres siguen en ese contexto, tienen que agradar y tienen que servir y tienen que hacer una función de satisfacer las necesidades del varón, porque, en fin, ahí está la prostitución. Pero ahora ya no estamos en esta situación. Todo eso se ha ido modificando, las leyes ya no son diferentes, la filosofía y la religión se cuestiona todos esos fundamentos. Ahora quizás lo que estemos es en esa situación de desigualdad del patriarcado del consentimiento. Esa libre elección en la que hago las cosas porque quiero y de alguna manera se crea una barrera invisible donde no somos capaces de distinguir lo que nosotras decidimos y la mediación que hay de control y de superestructura ideológica. Yo dejo el trabajo porque quiero criar, realmente lo que quiero es criar a mi hijo y con quién mejor que con su madre, ¿no? Y entonces se toman decisiones de manera libre, ¿no? Pero además el neoliberalismo incorpora aspectos que hacen muy difícil afrontar estos hechos, porque no acepta límites. Yo lo hago porque quiero y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. No somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Esto es lo que me pasa a mí, esto es lo más importante. Y no se admiten críticas. No, nadie tiene por qué cuestionar lo que yo hago. Toda esta situación además nos ha llevado, me estoy refiriendo a toda esta situación del patriarcado de consentimiento, cómo subyace esa superestructura, esa ideología que de alguna manera sigue manejándonos. Incluso hay algo que yo rechazo, que es todo el consumo que hay alrededor del feminismo. Es verdad que, bueno, si te pone una camiseta yo esto, bueno, pues sí, se difunde y demás, pero es que ya es un objeto de consumo. Hay cosas rosas, hay cosas moradas, hay cosas. Es decir, de alguna manera está eso también dentro del consumo, pero nos va también segregando. Y sobre todo estas cuestiones, ¿cuáles son las consecuencias económicas? Porque esta desigualdad que veíamos que era formal, sin embargo, se nos está abriendo grietas que tienen consecuencias en la precariedad laboral. Siento mucho que hay que dar una serie de datos, si no, no podemos tener radiografía, unas veces más globales, otras veces más concretas, aunque parezcan un poco pesadas las cifras. Para hacer una idea, ¿no? Uh-huh. El desempleo siempre es mayor en las mujeres que el del hombre. En el hombre está alrededor del 12 y algo, el de las mujeres en el 15 y pico. Y estas diferencias se mantienen en todos los tramos de edades. 7 de cada 10 mujeres que trabaja lo hace a tiempo parcial. Y 8 de cada 10 reciben menos salario. Hay una estimación global en donde se realizan al día 16.400 millones de horas de cuidados no remunerados y de trabajo del hogar. Algo así como 2.000 millones de personas trabajan 8 horas diarias sin cobrar. La economía de los cuidados aporta el 42% al Producto Interior Bruto, de los cuales el 73%, más del 73% lo realizan las mujeres. Según el INE, en España hay 28 millones de empleos a tiempo completo no remunerado, todo el trabajo, el 30% de todo el mercado laboral, constituyendo una de las grandes probabilidades de que las mujeres estén en ese sector con una economía informal y con menos protección social. Y todo esto tiene las consecuencias que es donde yo iba, la brecha salarial. Según el CESI y la Agencia Tributaria del año 2020, que es el último año cerrado, estaba en el 20,29% la brecha salarial, una diferencia de 5.090 euros de media entre hombres y mujeres, 22.000 euros para el hombre, 18.000 para las mujeres. Esto también es por comunidades. Asturias y Aragón son las que más tienen. Andalucía está por encima de la media, 5.000 y pico, pero Asturias y Aragón están en más de 7.000 euros de diferencia de media entre hombres y mujeres. La pandemia, sin embargo, además ha aumentado esta brecha salarial. Las mujeres que cobraban el 20 o el 21% menos, ahora cobran un 34% menos que los hombres. El CESIS presentó este informe y se tiene en cuenta los sueldos de los ERTE, en la brecha salarial se ha disparado hasta el 34,6%. Ya sabemos, no es nuevo, que en la pandemia nos recluimos, las mujeres no podían salir a trabajar, que son quienes realizan las tareas del hogar sin contrato y sin ningún tipo de protección social, y evidentemente son las que más se empobrecieron. La diferencia en términos de temporalidad respecto a los hombres se ha multiplicado por 10. En el año 2019 había 27.700 mujeres con contratos temporales. En el año 2021 se ha multiplicado por 10, 272.500. Esto se traduce en menos prestaciones y en menos cobertura. La media de la brecha, bueno, esto es, además no solamente es en España, yo he dado datos de España, pero la brecha salarial se mantiene en todos los países de la Unión Europea, en todos, no hay ninguno. Y la media de la brecha en la Unión Europea está en el 14%. Y hay un dato también me pareció un poco curioso, y es el estado civil. 756.000 mujeres casadas están en paro, frente a 431.000 hombres casados que están en paro. Es decir, el desempleo también por el estado civil se multiplica en las mujeres. El segundo espacio que yo quería también poner en valor es las consecuencias para las pensiones. La posición de las mujeres en el sistema de pensiones es de una gran desventaja. Representamos el 52% de los beneficiadas, siendo la cuantía media de no llega a 830 euros, mientras que la media de las pensiones para el hombre son de 1.252 euros. Habría que incrementar un 51% la pensión para poder llegar a igualar al menos a la media. Teniendo en cuenta que 1.300.000 y pico mil mujeres no alcanzan la posibilidad de tener una pensión contributiva. Ya sabemos, o mínima o contributiva o no contributiva. Y también tenemos que decir que en la Unión Europea las pensiones también son una diferencia en todos los países de la Unión Europea. En la media de la Unión Europea alcanza más del 29%, para hombres que para mujeres. El tercer pilar que tendríamos que analizar en este sentido de consecuencias y de diferencias y de desigualdades, que como decía antes, el problema es que estamos en una sociedad formal y por dónde tiramos, es el pilar del estado de bienestar, el sistema de cuidado. Un sistema eficiente y sostenible que afronte el déficit estructural de la atención a la dependencia y a la infancia. España, por ejemplo, dedica el 0,75% del Producto Interior Bruto a los cuidados, mientras que hay países que en la Unión Europea que dedican el 3% o hasta el 4% del Producto Interior Bruto. ¿Cuál ha dicho el 0? ¿0? El 0,75% se dedica a los cuidados, mientras que los poquísimo. Países, bueno, así estamos, no nos llega. Mientras que hay países que dedican el 3% o el 4%, por ejemplo, Suecia o algunos países nórdicos. Este sistema vulnera los derechos tanto de las personas implicadas por la falta de atención como de quienes lo prestan la atención porque no lo prestan en las condiciones que se realiza, y se está haciendo una atención precaria y una atención además a costa de la salud de las mujeres, en este caso, que es quien lo presta, ¿no? De muchísimas horas sin descanso, aparte de la remuneración, la salud que eso te provoca. Y hay una situación que yo también aportaría a ver cuáles son, por dónde buscamos esas diferencias, por dónde se producen esas desigualdades. Y hay una procedencia que es la de la educación. La educación nadie se plantea, ya estamos incorporados a todo el sistema educativo, a la universidad. Quizás ahora mismo las diferencias, ahondando un poquito más en esto, es las diferencias se producen en las carreras que se optan para unas y para otros. Pero además es que la evolución ha sido bastante negativa. En el año 2000, la incorporación de mujeres en carreras técnicas, matemáticas, ingeniería, estaba en el 50 o más del 51%. Al día de hoy, la incorporación de las mujeres en esas carreras está en el 37%. Y hay un hecho, ya sabemos, es mucha más la presencia de filosofía, humanidades y menos matemáticas y menos ingeniería. Pero además esto se ha, esa evolución negativa, la interpretación es que en la medida en que se desvinculan estos estudios, estas carreras, se desvinculan de la educación, de la docencia, es cuando realmente las chavalas, las mujeres se echan para atrás. Si tú piensas que te va a dedicar a la docencia, pues tiras para adelante porque es interesante. Pero cuando ya ves que el camino se abre, que hay investigación, que hay otros términos en los que indicar esas carreras, las mujeres son cuando se echan para atrás. O sea, tienen una gran correlación el estudio que se realiza con la docencia, que de alguna manera mantiene esa relación de servicio que se da en nuestro ADN de trabajo. Por lo tanto, es una desvinculación en la medida en que se piensa que ya no están vinculadas a la educación, a la docencia. Y, por último, no será posible erradicar la desigualdad, la pobreza y la marginación sin la participación de los movimientos de mujeres que modifiquen la estructura, el comportamiento de la familia, el hogar, el control de las políticas públicas y de la vigilancia en la empresa. Existen muchos caminos por los cuales se está esto afrontando. Está la corresponsabilidad, están los grupos del 50%, están las políticas públicas, está la inspección de trabajo, que de alguna manera está verificando que se cumplan con contratos en los que no se dé la desigualdad. Y una cuestión que a mí me parece importante, se lo escuché un día también a Manuela Carmena y me resultó muy interesante. O sea, no solamente hay que hacer más leyes, quizás las leyes que hay, aplicarlas y evaluarlas. Y me pareció un dato, es una encuesta un poco técnica porque es más bien académica, sobre la evolución de la corresponsabilidad en la ley de paternidad. El 22% de mujeres se acogieron, a excedencia sin remunerar, mientras que el 7% de hombres se acogió a esa excedencia sin remunerar. Por lo tanto, quizás podamos hablar incluso de leyes que son fallidas, de leyes que no están prestando la función y el objetivo que queremos. Quizás plantear ampliar la paternidad, el permiso de paternidad sin remunerar, probablemente sea una manera de cargarnos la corresponsabilidad. Ese 22% de mujeres que se han acogido lo plantean, el resto que no lo han cogido es, pues, o trabajan sin contrato, o trabajan a media jornada, o realmente no se lo pueden permitir. Pero el 7% de los hombres es que ni se lo plantean, ¿no? Entonces, a mí me parecía eso, que hay que exigir políticas públicas, pero también hay que ir evaluando y ir afrontando esto también desde la evolución y desde la evaluación de las medidas que se están tomando. Para mí, el gran problema es cómo afrontamos esa desigualdad en sociedades formalmente igualitarias, cómo vamos descubriendo esa realidad que se fragmenta y que se fractura y que al final consigue mantener determinados espacios donde nos diferenciamos. Bueno, yo aquí en este caso en términos económicos, que ya es mucho, porque en términos económicos bueno, no sé si es todo, para mí es muchísimo, porque no tienes independencia, no tienes autonomía, no puedes decidir un poco por dónde tu vida orientar, porque al fin y al cabo necesitamos de recursos, necesitamos de bienes y necesitamos de vivienda para poder sobrevivir. Y ahí estamos, yo esa es mi propuesta, que estemos atentas, que estemos alertas y de por dónde se nos van de alguna manera fragmentando y colando estas dificultades que cuesta más trabajo, porque no son formalmente, nadie puede ir a decir, yo no puedo ir a denunciar que me paguen menos porque no es legal, entonces por dónde se van, como las carreras profesionales y su de la maternidad y su extensión a los cuidados hace que también las mujeres tengan menos tiempo de cotización y por lo tanto tengan pensiones menores, tengan menor cobertura. En fin, todo ahí yo pues creo nada. Mucho eso de las carreras profesionales, ¿no? Y luego cómo avanzamos en ese sentido de tener una mentalidad de participar en los procesos de investigación, en las técnicas, en la ingeniería, que ya hay, ¿no? Pero que igual tenemos que dar un salto mucho mayor que el que ahora mismo está y cambiar un poco esa mentalidad de servicio. Yo, bueno, hombre, pues yo sí. Creo que los pasos dados por la mujer sí que han sido muy importantes en la sociedad. En pocos años, ¿no? Ha sido. Pero la verdad es que luego, cuando ves en la vida normal, es que esto se haga práctico, es más difícil, ¿no? En la vida cotidiana, creo que es más difícil. Pero sin embargo, institucionalmente, la mujer ha dado unos pasos muy importantes. Creo, ¿eh? No sé tú cómo lo percibes. Y la mesa, ¿no? Hombre. Bueno, yo creo que el problema fundamental es que se ha avanzado mucho en términos legislativos, hay una conciencia importante en ese sentido en la sociedad, pero probablemente la sociedad no haya avanzado en la misma medida que el conjunto de sus leyes, es decir, sigue habiendo una visión de la mujer muy cercana a la que planteaba Rousseau, que a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad, cómo se expresaba, cómo tenía que ser el sitio de la mujer, ¿no? Yo creo que en la sociedad en la que vivimos es verdad que planteamos leyes en un sentido determinado, que la inmensa mayoría de las personas que conforman la sociedad creen que el hombre y la mujer deben de ser exactamente iguales ante la ley, deben de tener las mismas oportunidades y son exactamente iguales. Pero luego sigue habiendo una cultura, que no es solo una cultura española, pues como tú señalas, sino que es una cultura, yo creo que muy extendida, yo no diría ni que occidental siquiera, ¿no? En la que hace que todavía haya una forma de comportarse de un grupo muy importante de la mujer que sigue asumiendo un papel en ese sentido y que hace muy difícil ese camino. A mí hay un dato que me ha sorprendido en lo que has dicho, que no lo conocía, y es que en las carreras, digamos, más técnicas, se haya dado un paso atrás. Yo pensaba que, evidentemente, la mujer ha dado un paso adelante en las carreras superiores de una forma tremenda, es decir, ya así representa no solo el porcentaje que hay dentro de la sociedad, sino incluso por encima, en el conjunto de los estudios superiores. Lo que yo no sabía es que en las técnicas que se había avanzado también en el mismo sentido, en los últimos años había habido un paso atrás. Eso sí me sorprende, ¿no? Me sorprende bastante porque creo que no tiene mucho sentido. Es decir, no le encuentro una explicación. Pero ha explicado por qué en aquellas técnicas donde se deriva esa a lo que es la investigación. Claro, porque quizás antes la ingeniería y las técnicas o las matemáticas estaban orientadas a eso, a la docencia. En la medida en que se ha abierto el camino y hay otras posibilidades, pues como que no se ve tan claro. Pero es curioso porque me ha resultado muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque, bueno, yo antes lo he dicho, la Unión Europea, no solo Occidente, porque es importante, lo quiero decir, porque es muy difícil hoy ponerse de acuerdo sobre todo por los términos, por los conceptos, porque cada concepto significa una cosa en cada momento y en cada espacio y en cada... hablas de la pobreza y no es lo mismo la pobreza en Europa que la pobreza en África. Habla cualquier sitio, digo porque es algo muy significativo, sí, sí, la desigualdad, lo que hablemos. Sin embargo, el patriarcado ha sido capaz de viajar y de significar lo mismo en todas las culturas y en todas las sociedades. Y da igual el contexto, y da igual la clase social, y da igual el país. Ese concepto sí que ha sido capaz de universalizar y de significar lo mismo en todos los lugares. Evidentemente, bueno, luego hablas de violencia, hablas de situaciones, se matiza, ¿no? Pero el concepto como tal de, bueno, de teoría sobre el cual predominio de una jerarquía y de unos valores permanece en todos los... se contempla en todas las sociedades exactamente igual. Y bueno, y la segunda cuestión que habías hecho referencia, yo creo que antes yo también, pero bueno, lo podemos volver otra vez a comentar, y es que realmente la igualdad y la desigualdad se construye en los valores y en el afecto. Y entonces uno de los primeros espacios donde nos socializamos, pues eso, en la familia, donde ya se empieza con una serie de jerarquías y de comportamientos que después reproducimos y que es lo que realmente, de alguna forma, hace que sigamos manteniendo, ¿no? Una infancia y una afectividad donde se nos plantea que tenemos que servir a otras personas, ¿no? Y eso hace pues que pues yo me quedo en casa para cuidar a la niña porque mejor que yo lo haga y eso, en fin, lo que tú decías, se reproducen unos esquemas que se mantienen de alguna forma, ¿no? Seguramente que tú cuando te vienes aquí a la radio no tienes previsto que vas a poner a mediodía. Sí, sí, sí. No, eso te digo, por poner, claro. A lo mejor no, no. Sí, ¿no? Pero No, sí, es verdad. Sí, es verdad, ¿no? En cambio, yo cuando salgo, pues yo ya sé que ya he tenido que sacar el pan del congelador y ya sé que tengo determinadas cuestiones que tengo que tener previstas. Y de alguna manera son cuestiones que van marcando las diferencias, pues de eso, del compromiso y del comportamiento, ¿no? Una tarea ardua, la que... Interesante, porque... Pero sobre todo eso, en estas cosas pequeñas, digamos, por ponerle algún nombre, ahí todos nos sentimos, tú lo has definido ahora muy bien, ¿no? Un poco culpables, ¿no? Yo me he venido y no he echado cuenta de lo que vamos a comer. Cuando llega a mediodía la mesa está puesta. Mal hecho, Pepe, mal hecho. Sí, ¿no? Pues así es. Yo no sé tú si ya te has preparado. Pues ya tengo preparado el almuerzo. Bueno, chascarrillo aparte, bueno, no. La tónica sí, general, la, que exactamente, eso. Que eso, bueno, a lo mejor entre nosotros, en nuestro grupo, hay un comportamiento eso. De respeto, pero se siguen manteniendo determinados... Los roles siguen existiendo. Determinados roles, sí, claro. Con mucha más tolerancia, porque evidentemente yo me acuerdo, ahora ya porque no está, pero cuando eso, pues yo no tenía ningún problema en que llegara y la comida no estaba hecha, pues no, comíamos otra cosa, ¿no? Con más tolerancia... pero se siguen manteniendo los roles. Y claro, eso cuando lo lleva a espacios que hay menos tolerancia, pues sí que se sitúan en situaciones más chocantes y en situaciones donde claramente están diferenciados los hechos, en donde realmente el trabajo del hombre tiene una valoración diferente al de la mujer, incluso aunque las aportaciones económicas sean similares, ¿no? La semana pasada pusieron una película que me gustó, que fue Su trabajo, la pusieron en la 2, ¿no? Y realmente, sin ser una película que muestre ningún tipo de violencia, sí que expresa de una manera muy grave esa situación de enfrentamiento que hay cuando ella decide trabajar, cuando además él no tenía trabajo, o sea, que que no era tampoco ahí un enfrentamiento, es que era el único recurso. Una desvaloración, un despropósito permanente, una cantidad de esfuerzo que tenía que hacer la mujer para que todo se quedara organizado y hubiera, ¿no? Me quiero decir, o sea, cómo incluso en situaciones límites, porque era una situación límite, no trabajaba ninguno y ella encuentra trabajo y se mantenía un desprecio permanente sobre ese comportamiento, ¿no? Increíble, sí, vamos. No, los hombres siempre nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Y en la casa, claro. Empezando por la casa, ¿no? Empezando por Rousseau, ¿no? Hombre, tú fíjate. Pero que a mí me gusta, ¿eh? Porque a mí me gusta además. Fíjate, pero Rousseau, vamos, Rousseau ahí estuvo. Rousseau. Bueno, pues el Emilio se consideró en aquel momento. El libro Élite de la educación, claro. Pero yo no me había fijado en ese detalle. Por eso. Por eso viene Lola. Para muy darnos bien, esa visión. Muy bien. Bueno, pues. A nosotros y a toda la audiencia. Bueno, Lola. Yo insisto, que estemos atentos, que estemos alertos, que la igualdad se nos cuela por mucho espacio y ahora en situaciones de crisis, en situaciones todavía es más mucho complejo, más difícil de afrontar. Los primeros recortes son para esto, para las mujeres, para los trabajos. Ninguna crisis se recupera igual del empleo, pero el de las mujeres además es que se recupera muchísimo después. Los cuidados se vuelven otra vez a hacer lo que ya no podemos pagar, pues lo hacemos en la casa. En fin, situaciones de crisis que ahora mismo, pues, es que ni te las planteas, que dices, ¿para qué voy a planteármelo con lo que tenemos encima? Y la pobreza que tenemos y que se nos viene. La pobreza que se nos viene, porque no es la que tenemos. Bueno, Lola, pues. Bueno, Lola, pues muchas gracias. La semana que viene, te iba a decir, te esperamos la semana que viene, pero no. La semana que viene. Estamos de penitencia. Estamos de penitencia. Por nuestros muchos pecados. De penitencia, como dice Lola. Pero la siguiente, no. Pero la otra ya te avisaremos para que estés con nosotros, ¿de acuerdo? Prepararemos algo que nos guste, que podamos debatir. Vale, Lola. Bueno, venga. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias, Lola, gracias. Buena semana. Hasta ahora, buenos días. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que cae al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues estamos con la nueva otra sección y ahora es de economía y estamos aquí con Alfonso Pastrana. Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Alfonso, bien. Buenos días. Buenos días, María del Mar. Buenos días. Hola, Lola. Encantada de escucharte. Igualmente. Bueno, pues a ver qué nos trae hoy, Alfonso, que estamos deseosos de... Bueno, las noticias de... Deseosos y temerosos. Las noticias de esta semana no son tampoco excesivamente animosas. Quiero decir que, desgraciadamente, pues llevamos ya unas cuantas semanas en las que hemos cambiado de alguna manera un poco el dibujo, ¿no? De comenzar el año con cierto ánimo de recuperación económica, de impulso, de fuerza, de cambio, de que este año sería el año en que se volvería a lograr superar el Producto Interior Bruto que habíamos perdido a lo largo del pasado, pues encontrarnos con noticias que cada vez pues nos alejan más de esa realidad que esperábamos, que aunque en mis comentarios yo decía de que los pronósticos del gobierno para el año 2022 eran excesivamente optimistas, pues desgraciadamente como consecuencia de la guerra y de evidentemente toda la crisis energética en la que estamos sumidos, pues todavía se han convertido en mucho más optimistas y más lejanas con respecto a la realidad, como ahora después comentaremos con, por ejemplo, las previsiones que ha hecho el propio Banco de España con respecto a la situación para este y los próximos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no traigo buenas noticias casi en ningún camino. Quizás la única noticia buena y positiva que ha habido en estos últimos días es que el déficit público del año 2021 va a ser inferior al previsto, lo cual, en alguna manera, cabía esperar como consecuencia de la subida de la inflación importante en el año pasado, aunque menos importante de lo que va a ser en este año, y que, bueno, la inflación siempre ayuda a un incremento de la recaudación y, por tanto, a una reducción del déficit. No porque haya habido, digamos, un mejor comportamiento de la economía, quizás ha sido un poquito mejor, pero fundamentalmente la mejora de la recaudación ha venido como consecuencia de la inflación, que es lo mismo que va a ocurrir este año con respecto a las previsiones presupuestarias. Es decir, no se va a cumplir el presupuesto en muchos términos, pero sí en términos de recaudación, porque el efecto monetario va a tener esas consecuencias, ¿no? Bueno, Alfonso, ha bajado el paro, ¿no? Bueno, vamos a hablar del paro y del empleo, si te parece. Podemos empezar precisamente por ese mecanismo, ¿no? Pues si no, nos están engañando, ¿no? A ver. Bueno, no nos están engañando. Es decir, ilústranos. Hemos tenido noticias positivas a lo largo de los últimos tiempos en relación a que precisamente el comportamiento del empleo era mejor que el comportamiento del conjunto de la economía. Era un dato algo sorprendente al respecto y que animaba a ser positivos, ¿no? Desgraciadamente, en marzo hemos tenido en cierta medida un frenazo, ¿no? Los datos de afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo se han quedado bastante por debajo de las expectativas tras una importante ralentización del crecimiento del empleo, sobre todo en el segundo en la segunda parte del mes, como consecuencia fundamentalmente, me imagino, que de la huelga de transportes y demás, que ha frenado en alguna forma el crecimiento también en esa fecha. A lo largo del mes de marzo se han incorporado 24.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, y aunque es un dato importante, de 24.000 afiliados, se trata del peor mes de marzo sin pandemia desde el año 2014. El menor ritmo de creación de empleo mensual desde el final del estado de alarma. En concreto, la afiliación se ha mantenido pues prácticamente en los mismos términos que estaba, 19.850.000 trabajadores aproximadamente, ¿no? En los meses de marzo, el mercado laboral siempre muestra un gran dinamismo, sobre todo por el sector de la hostelería, que empieza a hacer contrataciones de cara a la Semana Santa, ¿no? Y este año no ha sido diferente. Este año, en ese mes, se han incorporado algo más de 70.000 personas al sector de la hostelería. De hecho, se trata del mejor mes de marzo para la hostelería de toda la serie histórica, lo que muestra de alguna manera que se espera una buena temporada turística. En estos momentos, perdona, estoy con la voz todavía un poco tomada. En estos momentos parece que en Andalucía vamos a tener algunas dificultades esta Semana Santa como consecuencia del temporal que hemos estado viviendo esta semana pasada, ¿no? Pero bueno, en principio digamos que las contrataciones reflejan unas buenas expectativas. Sin embargo, hay otros sectores que han lastrado el ritmo de ocupación. Entre ellos destacan el comercio y la construcción. En alguna medida ha podido venir dado también por esto del paro de los transportistas, pero en cualquier caso ha sido importante, ¿no? En el comercio prácticamente no hubo creación de empleo en todo el mes, en un mes que normalmente recoge crecimiento de en torno a los 8 o 10 mil trabajadores nuevos en ese mes de marzo, también como consecuencia de la mejora del comercio en la Semana Santa. Y en la construcción se crearon 5.000 empleos en el mes, en el que normalmente también se suelen contratar más de 10.000 trabajadores en el mes de marzo. Por tanto, ha habido ahí un retroceso, ¿no? Otro de los sectores que han contribuido en negativo a esta creación de empleo del mes de marzo ha sido el sanitario y el de cuidados, ¿no? La pérdida de empleo que se están teniendo lugar como consecuencia del frenazo ya de la pandemia hace también que se retroceda de manera importante en este terreno, ¿no? Con ello, la creación de empleo desde enero hasta marzo pues ha sido de unos 61.700 afiliados en este primer trimestre, lo que supone el peor inicio desde el año 2016, excluyendo los dos años que hemos tenido de pandemia, ¿no? En cuanto al paro, como tú señalabas, la desaceleración del empleo también ha tenido su efecto en el paro registrado. El desempleo se ha reducido solamente en 2.900 personas en el mes de marzo, lo que supone el peor mes de marzo desde el año 2012, excluyendo el marzo de la pandemia, el marzo de 2020. Lo normal es que en un mes de marzo se reduzca el desempleo en más de entre 40 y 50.000 personas, mientras que solo se ha reducido en 2.900, con lo cual el número de parados sigue quedando por encima de los 3 millones, en concreto por encima de 3.100.000 personas, ¿no? La única noticia positiva, vamos a buscar siempre el lado positivo, pues es el crecimiento de la contratación indefinida. Se está viendo que sí que está, la reforma laboral está teniendo sus efectos en este sentido, y la verdad es que ha llegado a máximo, ¿no? A lo largo del mes se registraron más de 500.000 de contratos indefinidos, lo que supone más del triple de los contratos indefinidos de un mes de marzo normal, ¿no? Y el 30% de los contratos fueron indefinidos, lo que supone también un récord histórico en cualquier mes de la serie. O sea que la reforma laboral en este sentido sí está teniendo ya efecto sobre el hecho de los contratos indefinidos, aunque todavía está habiendo muchos problemas con respecto a los contratos temporales. El fin del contrato de obra y servicio está generando problemas en algunos sectores, no está siendo muy claro cómo debe de sustituirse y demás. Pero bueno, en ese sentido sería la parte positiva de este mes de marzo, ¿no? Hay otro dato que también es importante, que me gustaría señalar, y es que la inflación se está de alguna manera comiendo el ahorro embalsado del que hemos hablado en otros programas, ¿no? Estamos hablando de que como consecuencia de la pandemia se había disparado de una forma muy importante la tasa de ahorro de los españoles, ¿no? Hay que pensar que en 2020 las familias españolas acumularon más de 110.000 millones de euros en ahorro, y en el 2021 87.000 millones de euros. Esto supone casi 200.000 millones de ahorros en estos dos años, que es casi el doble de lo que las familias suelen ahorrar en dos años. Por tanto, había ahí una importante ahorro embalsado del que se esperaba que se pudiera utilizar para generar ese rápido crecimiento que teníamos como expectativa para este año 2002. Eso, junto con el programa de recuperación que se ha puesto en marcha, o sea, con el programa de ayuda de Next Generation de la Unión Europea y demás, pues se consideraba que podían ser dos pilares importantes para disparar de alguna manera el crecimiento. Desgraciadamente, la inflación se come de una forma muy importante el ahorro. Hay que pensar que la inflación en los niveles en los que estamos se puede comer del orden de 10.000 millones al año de esos ahorros, simplemente como consecuencia de la subida de la misma, ¿no? El nivel de pesimismo que tenemos se ha acentuado de una forma muy importante, incluso más que en los momentos de la pandemia, y ello es preocupante en el sentido de que va a ser también que las familias retengan de alguna forma todavía aún ese ahorro por el miedo a tener nuevas necesidades como consecuencia de esta situación, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo va a obligar a la familia, de alguna manera, a tirar de esos ahorros para poder hacer frente a esos mayores precios, ¿no? Y esos ahorros, a su vez, pues pierden capacidad de compra como consecuencia de esa subida de la inflación, ¿no? Para mantener el gasto en consumo, los hogares deben de recurrir entonces al ahorro acumulado durante la pandemia, y por esa misma razón la capacidad de crecimiento pues se va a ver de alguna manera también comprometida, ¿no? en este sentido. En concreto, por ejemplo, FUNCA, que es la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorro, pues ha bajado en 1,1 punto su previsión de crecimiento para el consumo en este año hasta el 3,8%. Con ello, el consumo perdido en 2022, perdido en 2021, tampoco se va a recuperar en 2022 y ni siquiera tampoco se recuperaría en 2023 a este ritmo, ya que se espera también una ralentización del consumo para el 2023 hasta el 2,9%, ¿no? Todo esto va a hacer que esas expectativas que teníamos de que ese ahorro embalsado junto con la ayuda europea supusiera un impulso al crecimiento, pues va a verse de alguna forma lastrado, ¿no? Luego hay que pensar que los fondos europeos tampoco están llegando, o sí están llegando, pero no se están cumpliendo al ritmo que se esperaba. También se está produciendo un retraso, ¿no? Con lo cual, en este sentido, tampoco parece que vaya a ayudar el conjunto de esa ayuda europea, ¿no? Esto no significa en ningún caso que la recuperación no vaya a continuar, vamos a tener un ritmo de crecimiento todavía por encima del... depende de la perspectiva de cada uno. Ahora comentaremos qué es lo que piensa el Banco de España al respecto. Por encima de los niveles que estábamos hablando, todavía se está hablando de crecimiento en torno al 4%, pero luego muy lejos del 7% que pronosticaba el Gobierno en su presupuesto, e incluso ese 4% a mí me sigue pareciendo que puede ser todavía incluso un poco optimista, ¿no? El Banco de España, por ejemplo, ya ha sacado sus primeros informes al respecto y resta un punto al crecimiento para este año sobre su expectativa como consecuencia del shock de precios energéticos, señala, y ya señala también que la inflación media del año se quedará en el 7,5% para todo el conjunto del 2002, aunque espera que volverá en torno al 2% para el 2023. A mí señalar que hay una cosa que me llama la atención, y es que ahora ya estamos empezando a utilizar la inflación media, algo que nunca habíamos utilizado. Ahora, cuando se dice que las pensiones se actualizan de acuerdo al IPC, no es cierto, ¿no? Se actualizan con respecto al IPC medio. Y ahora, en vez de hablar de la inflación interanual, vamos a hablar de la inflación media, porque claro, evidentemente va a ser más baja, ¿no? Es curioso cómo van desapareciendo los términos en función de los intereses, ¿no? Con estas previsiones que hace el Banco de España, España no recuperará el PIB trimestral previo a la pandemia hasta el verano del año que viene. Ya, si recordáis mis palabras de otros programas, ya cada vez que hablo tengo que ir retrasando cuándo vamos a alcanzar el PIB previo a la pandemia. El Banco de España descarta por el momento que haya una recesión, pero sí que señala que hay una perturbación económica muy severa, esas son sus palabras, y que eso obliga a recortar no solo el crecimiento español, sino todo el crecimiento a escala global, ¿no? En concreto, para el año 2022, el Banco de España estima ahora un avance del PIB del 4,5%, ya veis que es un poco más optimista que el que yo, muy lejos de tener los conocimientos del Banco de España, pero me temo que sigue siendo optimista, aunque son 0,9 puntos menos que la estimación que tenía en diciembre. Es decir, que estamos hablando de que la estimación anterior del Banco de España era del 5,4%, ¿no? Y también ha recortado la previsión de crecimiento para el 2023 en un punto. Es decir, para el año 2023 estaba con una previsión de crecimiento del 3,9 y lo ha reducido al 2,9%. El crecimiento, por tanto, sí, se espera que siga siendo intenso, como vemos por la cifra, pero, como digo, hasta el 2023 no volveremos a ver los niveles previos a la crisis y la pandemia. Así que, desde la pandemia, no estamos hablando nada más que de recuperación en estos últimos años. Desgraciadamente, lo que pasa es que íbamos retrasándolo por trimestre, luego hemos retrasado semestre y ahora lo estamos retrasando los años. Entonces, bueno, es un poco preocupante, ¿no? Que no se pase ninguna bomba ni a Polonia, ni a Letonia, ni nada de eso. Bueno, claro, aquí estamos hablando, de que la situación no empeore en esos términos, un empeoramiento de la crisis la que vivimos actual, evidentemente haría destrozaría por completo todas estas expectativas, ¿no? El Banco de España estima que la economía española creció un 0,9% respecto al trimestre anterior, una cifra que es menor que la mitad del crecimiento registrado en el trimestre anterior, que fue del 2,2%, es decir, que hemos ralentizado de una forma muy intensa el crecimiento, pasando del 2,2% al 0,9%, y que esta desaceleración tendrá todavía mayor impacto en el segundo trimestre del año, en el que ahora mismo están esperando un crecimiento del 0,1%, es decir, la ralentización, aunque no se espera recesión, la ralentización sí es importante, y con un crecimiento en un trimestre del 0,1%, pensad en volúmenes de crecimiento en términos internacionales del 4,5%, como mantiene todavía el Banco de España, yo sí, creo que eso... Tiene que cambiar mucho la situación. Creo que no... En fin, es complicado, ¿no? Yeah. El Banco de España en este informe último que ha sacado desagrega cuáles son las causas del recorte de las previsiones, y aunque incorpora por una parte datos positivos, por ejemplo, que el cierre de 2021 iba a ser mejor que el que ellos tenían en principio estimado, con lo cual incorpora 0,8 puntos de crecimiento al PIB de este año, de 2022. También valora el que el plan de choque que acaba de aprobar el gobierno incorporaría incluso dos décimas más al crecimiento, es decir, que hay dos mecanismos por los cuales el PIB mejoraría en casi un punto, pero estas mejoras no son suficientes para compensar el efecto negativo derivado de la guerra y del shock energético en el que estamos viviendo, ¿no? En concreto, el Banco de España calcula que la crisis de precios costará en torno a 0,7 puntos al crecimiento, otros 0,6 puntos tendrá lugar por lo que hemos comentado antes del deterioro de las expectativas de los hogares y, por tanto, de la reducción del consumo como consecuencia de ese crecimiento de la inflación que va a retrotraer en manera importante el consumo, y otros medio punto se perderían por los problemas comerciales que ya llevamos arrastrando desde el año pasado y los cuellos de botella que se están produciendo en cuanto al comercio internacional, ¿no? En este recorte también influye, el mismo Banco de España lo señala y lo comenté con anterioridad, el bajo ritmo de ejecución que están teniendo los fondos de Next Generation de la Unión Europea, ¿no? El 2021 ha sido decepcionante en cuanto al cumplimiento de la utilización de esos fondos, ¿no? Solo se han usado 6.000 millones de euros, muy lejos de los 11.000 millones que estaban previstos en el año pasado. Para este año es un poco más optimista el Banco de España, estima que se podrán utilizar en torno a 25.000 millones de los 28.000 millones que estaban previstos, pero seguimos llevando un retraso de otros 5.000, o sea, 5.000. Con lo cual, en conjunto llevaríamos un retraso de más de 10.000 millones de euros en cuanto a utilización. No, en momento no se pierden, quiero decir, que no se ha gastado en esa partida, pero que no se pierde ese dinero. Esto es preocupante porque una forma importante, precisamente, de llevar a un cierto contrapeso con respecto a la situación económica que estamos viviendo es utilizar estos fondos de una forma más intensa incluso de la que se había previsto para el desarrollo de tecnologías que permitan liberarnos de esa presión energética a la que nos tiene sometidos desde Rusia, ¿no? Y además también pensar que siempre estamos hablando de la utilización no de los 140.000 millones. Hasta ahora lo único que están puestos a lo alto de la mesa son los 70.000 millones famosos que decimos en principio que los pagamos entre todos, ¿no? ¿No? O que los paga la Comunidad Europea, o que sí que los pagamos entre todos, ¿no? No que no los paguemos, como algunas veces han querido vendernos, ¿no? Pero que quedan aparte de otros 70.000 millones que están ahí a disposición vía préstamo y que se deberían a lo mejor de utilizar en estos momentos y tirar de ellos para impulsar de una forma más intensa esa situación por la que estamos pasando. Y no se están hasta ahora, no se ha dicho nada por parte del gobierno de tirar de esa capacidad y de cómo utilizar esa capacidad. Una capacidad que nos vendría muy bien por otra cosa es la que ahora quiero comentar, que es el cambio de la política del Banco Central Europeo en cuanto a tipos de interés y demás, ¿no? Que nos va a influir de una forma muy, muy importante, ¿no? La crisis energética, por tanto, ha obligado al Banco de España a rehacer también las previsiones de inflación, ¿no? Que, como ya he dicho, pues de pensar en una inflación media en torno al 3,7%, que era lo que tenía previsto para este ejercicio de 2022, ya está situándola en el 7,5%, ¿no? Pese a ello, como digo, el Banco de España sigue manteniendo el optimismo a medio plazo y considera que en el 2023 las subidas de precios se reducirán hasta el 2%, incluso que en el 2024 estaríamos hablando de una inflación del 1,6%. A largo plazo, bueno, todos calvos, ¿no? O sea que, bueno, ya veremos cuánto, cuándo y cómo revisamos esta cifra. La verdad es que la inflación subyacente se está manteniendo todavía por debajo del 3%, se espera para este año que no pase del 2,8, para el 2023 del 1,8, y que, por tanto, eso sea un mecanismo que permita de alguna forma atemperar la, la inflación, que yo recuerdo que en el caso español, a interanual está en el 9,8%, como me decía María del Mar la semana pasada, un poquito más, ya cierto, en aquello de los dos dígitos, y cosa que yo creía que no, que no se iba a alcanzar. No, lo que yo veo que el Banco de España, que siempre es muy conservador en las cifras que da, ahí ha sido, según tus datos, ha sido muy valiente, ¿no? Sí, decir que, ¿no?, que se iba a conseguir un aumento de un 4 y pico por ciento, ¿no? Y eso me extraña. No sé si ellos tienen más conocimientos que... Hombre, ellos tienen más conocimientos que yo. Sí, por tanto, habrá que traer al Banco de España más que a mí, claramente. Digo que sin embargo, la percepción que hay es que la situación está cambiando, pero y que se va a deteriorar más. Sí. Vamos, de hecho, todo el mecanismo del plan de ayudas que ha puesto en marcha el gobierno ya se está pensando en que puede ser insuficiente, en que hay que trabajar quizás otra serie de medidas. Como he señalado, ahí tenemos por medio unos fondos disponibles de la Unión Europea. Primero, que hay que, los que ahora mismo ya están puestos en lo alto de la mesa, hay que utilizarlos lo más rápidamente posible y afinar muy bien, otra cosa de la que hemos hablado muchas veces. No se trata solo de tener fondos, sino de que esos fondos se empleen de la forma adecuada, se supervisen de la forma adecuada y no hagamos como hemos hecho en otras ocasiones, desgraciadamente, con la experiencia en ese sentido, en muchas ocasiones no ha sido positiva, ¿no? Y la situación, en mi opinión, no es alentadora. El Banco de España tiene que, de alguna manera, también forma parte de las instituciones del país y no debe de impulsar, digamos, una pérdida de confianza, ¿no? Y por tanto, bueno, yo me parece normal que estudie, que proponga esta cifra. Como tú dices, el Banco de España siempre es prudente, siempre ha estado cercano a la realidad. Probablemente de todas las instituciones que hacen previsiones sobre el comportamiento de la economía española, desde los organismos internacionales hasta el propio gobierno, el Banco de España es de los que suele estar menos alejado de la realidad. Pero tiene que, en este caso, en una situación de crisis como la que vivimos, tratar de mandar un mensaje lo más positivo posible, ¿no? Yo ojalá estemos en crecimiento del 4,5%, ojalá la inflación frene en el segundo semestre del año y no alcance los dos dígitos. Es difícil en estos momentos pensar que en el mes de abril o en el mes de mayo no estemos en algún momento por encima de los dos dígitos en crecimiento interanual. Es verdad que en el mes de abril, como consecuencia de la inflación relacionada con el mes de abril anterior, va a haber un escalón que va a tirar un poquito para abajo de la inflación y es posible que este mes de abril no se alcancen los dos dígitos, pero los precios siguen subiendo y las amenazas en ese sentido de la subida de precios en materia energética siguen estando en lo alto de la mesa. El petróleo sigue amenazando con subida de manera continua y el gas mucho más, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Loli, ¿iba a decir algo? Bueno, de acuerdo con lo que está planteando, pero sin embargo yo quería hacer una reflexión con respecto a lo de la energía, muy simple, porque esto nos llevaría horas, ¿no? Es verdad que llevamos un mes y pico de guerra y que eso está teniendo una aportación negativa al problema de la energía y a los precios de la energía, pero realmente los precios de la energía no se corresponden con los de la guerra, se corresponden con unas políticas de gobierno y con unas políticas con el beneplácito también de la Unión Europea, que han creado unos oligopolios de los cuales ahora nos va a costar salir. Han tomado una serie de medidas que ahora no hay manera de controlarlo. Y claro, la guerra está... En realidad ni siquiera hay escasez, porque de momento no hay escasez. Sin embargo, el mercado se está comportando como sí, si estuviéramos necesitados de determinados recursos energéticos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que va a aportar, y si sigue esto se pues lo notaremos, pero que en principio es una política del gobierno con el beneplácito de la Unión Europea, que estos monopolios, estos oligopolios, estos cárteles de los que no hay manera ahora mismo de desligarnos, como no sea con políticas mucho más tajantes. Incluso se plantea a la Unión Europea poner normas, y tampoco puede ser en el corto ni en el medio plazo, porque eso ya supone llegar a acuerdos dentro del Parlamento, dentro de la Comisión, y en fin, llevaría un poco de más tiempo. Esa es la primera cuestión. Y después yo quería hacer también una observación con respecto a lo de la recuperación económica, porque la recuperación económica en realidad también no solo es un problema de reactivar la economía, creo, solo de reactivar o de impulsar, sino de realmente afrontar cuál es el problema que estamos teniendo para estas dificultades. Uno ya lo ha señalado, que totalmente de acuerdo, que son los cuellos de botella que se ha producido con la pandemia. El segundo es el problema que está habiendo con el transporte marítimo, que está también concentrado, creo, no sé si había tres empresas nada más de desplazamientos marítimos que han subido muchísimo los precios, y entonces pues no se plantean el transporte, ¿no? Claro, esto supone no solamente cómo afrontar eso, sino qué transformaciones requiere esto, porque esto también plantea una cuestión de fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la globalización? Quizás la globalización ahora mismo no está prestando, no está haciendo la función con la que se planteó, ¿no? Y por lo tanto, quizás la globalización está empezando a hacer agua, ¿no? Es decir, que es un problema ahora mismo de una gran transición, y que probablemente, vamos, yo estoy segura que, en fin, bueno, si las previsiones del gobierno, yo ya lo dije, me parecían excesivas, y todos los observatorios, la Caixa, Funca, el Banco de España, la AIR, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que también hace muy buenas, a mí me gusta, me parece que es incluso más objetivo que el Banco de España, y eran todas por debajo, ¿no? Y por lo tanto, ese escenario de recuperación es que incluye también determinados aspectos que son de una transformación del sistema ahora mismo productivo, ¿no? Y luego hay una cuestión también que me parece que es lo de la inflación. Es verdad que la inflación va a hacer una aportación, pues hacer una aportación positiva al déficit, y evidentemente también a los intereses de la deuda. En los intereses de la deuda ya incluso el gobierno lo tenía previsto, que iban a bajar por el efecto de la inflación. No con esta inflación, pero sí con una inflación sostenible, ¿no? Pero al ritmo que está la inflación, por lo que tú has dicho, o sea, es un espejismo. Es un espejismo, porque eso no va a contribuir al aumento de la productividad, no va a contribuir a la creación de empleo, incluso lo que la deflactación, ¿no? Era el que las empresas no producen porque ya no le interesa, y todo eso se va a producir por el aumento de precios, ¿no? Y por lo tanto, ahora mismo el problema de la inflación, aunque sea esa situación positiva, como digo, un espejismo, realmente lo que va a hacer es eso, empobrecernos y crear escasez para subir los precios, ¿no? Pero bueno, esto llevaría mucho más. Son cosas que vamos a ir por ir por partes, porque es que yo empiezo pom. Sí, es complicado. Desde el punto de vista de la energía, que ha sido el primer tema que has tocado, evidentemente el tema energético, la creación del problema la ha creado la propia Unión Europea, y la ha creado el propio sistema capitalista con el tema de la globalización, en el sentido de que se ha confiado en que las relaciones entre los países iban a estar marcadas por esas reglas internacionales, no iba a haber ningún tipo de alteración al respecto, y que por tanto podíamos perfectamente asumir el que determinados bienes nos vengan desde países que en un principio, desde un punto de vista estratégico, se deberían de considerar peligrosos, ¿no? Eso no ha sido así. Alemania ha tenido una culpa enorme en la situación que estamos viviendo por su dependencia con respecto al gas ruso, y que ha beneficiado incluso a algunos políticos alemanes, como todos sabemos, ¿no? Y esto además, como tú señalas, ha venido antes de la guerra de Ucrania, por esas políticas que se han hecho al respecto, que han generado esa dependencia, y y luego como consecuencia de que Rusia ha ido poco a poco probando cuál era el nivel de resistencia, cerrando el paso del gas y elevando de... y elevando los precios. Ante una situación de este tipo, la respuesta que se ha dado a la crisis es una respuesta, en cierto sentido, no lastimosa para el confort de la sociedad europea, ¿no? Porque la respuesta contundente tendría que haber sido, bueno, pues dejamos de importar gas y petróleo ruso, con todo lo que supone eso de sufrimiento para el conjunto de la sociedad, de la sociedad europea, ¿no? Y sobre todo de la alemana. Es decir, eso significa una ralentización del crecimiento industrial alemán, significa unas dificultades para el bienestar de los alemanes. Pero ellos han sido, en cierta medida, los responsables de esa situación. España tendría bastante fácil en ese sentido. No tenemos, en este momento no tenemos esa dependencia. Tenemos otras dependencias, pero no esa en concreto no la tenemos. Y eso no está teniendo lugar. Y estamos financiando, como ya hemos señalado muchas veces, la guerra de Ucrania, se la estamos financiando los propios europeos. Estamos haciendo, por un lado tenemos una política de grandes palabras, y estamos también gastando dinero suministrando armas, y por otro lado no somos capaces de, si queremos plantear de verdad la batalla fuera de los terrenos bélicos y en los terrenos económicos, la única forma sería de verdad cortar ese camino. Entonces, bueno, eso está ahí, es una realidad. Y luego, como tú señalas, el tema de la globalización pues se ha puesto en duda como consecuencia de todo esto. Hay ahora todo un cambio de pensamiento geoestratégico que se tiene que plantear por parte de la sociedad europea. Yo ya he señalado en otras intervenciones que Europa tiene que replantearse entera. Y tiene no solo que verse ahora desde el punto de vista en el que se ha visto en el pasado, sino que tiene que replantear sus presupuestos, su política energética, su política agrícola común. Tiene que replantearse en conjunto, porque la visión con la que estaba trabajando se ha roto, por completo. Y perdona, Pepe, sé que estamos terminando, pero me gustaría terminar sin dejar de señalar un peligro o una amenaza que tenemos en lo alto en estos momentos y que además hay muy poca capacidad para evitarlo, ¿no? Y es que el Banco Central Europeo ya está mandando señales cada vez más intensas. La Reserva Federal Estadounidense, en sus últimas intervenciones, ya no está hablando solo de subir 0,25 puntos en varias subidas, sino subir incluso medio punto de forma ya casi inmediata los tipos de interés, que ya están por encima del 0,25% en el caso de los Estados Unidos. El Banco Central ya había advertido de que iba a frenar de alguna manera la compra de deuda, pero da la impresión de que los mercados están respondiendo mucho más intensamente y el Banco Central Europeo está también lanzando cada día más mensajes en este sentido, tanto, yo que sé, el presidente del Bundesbank, como Nagel, como el gobernador del Banco de Austria, Holman, como el economista jefe, están diciendo que hay que empezar ya a pensar, Luis de Guindos, que hay que pensar ya en que los tipos de interés tienen que empezar a subir. Si eso va a ocurrir, lo primero que va a ocurrir va a ser que se va a dejar de comprar deuda al ritmo que se estaba comprando, ya se ha reducido, pero se terminará por no comprar y en algún momento incluso por reducir el balance, es decir, recomprar y limitar la liquidez, porque uno de los problemas de la inflación, además de torchos energéticos, es que tenemos una liquidez exorbitada con respecto a la que hemos estado viviendo en el pasado. La curva de tipos ya está hablando de tipos para finales de 2023 del 1,3-1,4%, es decir, ya se nos está olvidando, se nos va a olvidar los tipos 0% y los tipos negativos en los que hemos estado metidos todos estos tiempos anteriores. Y esto va a dificultar, aunque la inflación nos va a permitir un respiro, la financiación de todo ese volumen de deuda que tenemos. Recordad que tenemos todavía un 120% del PIB en deuda, que en estos momentos está con un nivel de pago bajísimo, porque el conjunto de la deuda prácticamente está casi al 0%, el coste de la deuda en España en los presupuestos de Estado son bajos, pero que una subida de un punto nada más en todo el conjunto de la deuda son un montón de miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, esto es un tema que se nos va a venir encima, porque el Banco Central Europeo va a estar obligado a reducir la liquidez y va a estar obligado a subir los tipos de interés. Y, por tanto,